Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy nos volvemos a enfrentar al Covenant con Halo Reach, el último juego de la saga de Microsoft desarrollado por Bungie. En el debate y a petición de Izuki en nuestro foro hablaremos de las franquicias anuales y la política de ciertas compañías al respecto. Además de estos contenidos os daremos nuestras impresiones sobre Kinect. Hemos podido probarlo recientemente en A Coruña y os traemos toda la información. Pero antes de entrarnos en el planeta Rich, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Hoy tengo algo importante que decir y es una petición. Señor Bobby Kotick, que mándenos un Black Ops a cada uno, por favor. Aún sí. Aún pilla, sí. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Como siempre, traigo la actualidad. Y hoy volverán a las noticias nuestro amigo Inafune y nuestro amigo Mikami. Presidente de la mesa, señor David, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, yo también. ¿Ya? Sí. Y en sonido, como siempre, Zoe. Bueno, soy como siempre desde esta temporada, no toques los huevos, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Estás aquí en el Complejo Lambda en Quack FM 103.4 a Coruña y vamos con un anuncio importante. Como sabéis, seguimos reclutando redactores. Pues así es, seguimos reclutando y recibiendo avalanchas de emails. No nos cabe en el cazón. Vamos a tener que dar otra cuenta de email. Tengo el Gmail saturado. Bueno, si sabes escribir, te gustan los videojuegos y si quieres ser redactor de Complejo Lambda, envíanos un mail a complejolanda@quackfm.org. complejolanda@quackfm.org. Necesitamos que nos enviéis vuestros datos y un artículo de temática libre, obviamente relacionado con los videojuegos, de una extensión mínima de media carilla. Y bueno, prueba suerte, tenemos muchísimos emails. Hay algunos que no hemos podido contestar todavía porque es que, bueno, estamos saturados. Sí, tenemos miles, millones de emails. Entonces, ¿para qué seguimos buscando gente? Porque somos generosos, Oscar. Vale. Sí, y somos generosos y pagamos con generosidad. Hay que hacer una ponderación. Bueno, pues ya sabéis, eso. Unidos a nosotros. Habrá sexo y mujeres. Y alcohol. Y bocadillos de mortadela. Y lo pagaréis vosotros. Ya está bien, maldita sea. Vamos a las noticias. Anunciado un nuevo Battlefield. No decís nada. La saga Battlefield lleva mucho tiempo escondida, por así decirlo, porque los Bad Company no son Battlefield. Pero ahora retoma y vuelve. Pero Battlefield 3 decían que ya iba, a salir. Sí, decían, sí. Decían. Bueno, bueno, que iba a salir, no, que estaba en desarrollo. Pero a ver, que Jorge aún no ha dicho la palabra mágica. No es este caso, el juego se llamará Battlefield Play for Free, es decir, gratis. Esa es la palabra. Bueno, no, gratis. La de gratis hay que matizarlo, ¿eh? Hay que matizarlo, por gratis supuesto. De base. La de gratis cuesta dinero al final. ¿Sabéis mi metáfora de las putas? No. Pues no voy a recordarla, que es muy fuerte. Bueno, pues así es. En principio se dice que va a ser gratuito, pero contará con un sistema de microtransacciones. Ah, amigo, ya está. Bueno, además de esto, en las novedades que traerá, no son novedades, digamos, son homenajes micaniescos a Battlefield 2, los mapas de Battlefield 2 y las clases y armas de Battlefield Bad Company 2. Según palabras del responsable de EA, pretenden rivalizar con los shooters de consola, pero con la posibilidad de jugar gratis. Y, por supuesto, el juego será exclusivo de PC. Exclusivo. Exclusivo, David. ¿Por qué cojones miras a mí? Tú empecé mejor que el tuyo, ¿qué cojones? Pero me da igual, porque tú eres Sonyer. Y saldrá en primavera de 2011, así que ya sabéis, estad atentos, porque es un juego gratis que nos lo vamos a pasar pipa. Hombre, después del chasco del Battlefield ese de dibujos que sacaron hace nada, ¿quieren retomar un juego gratuito a ver si tal? Es verdad, tío, no me acuerdo de eso. Hoy por la mañana, cuando vi la noticia, no lo puse en nuestro blog, pero ya hay un vídeo mismamente en YouTube donde podéis ver, o sea, lo que sería in-game de este juego. Y así más o menos vendría a ser, tendría un aspecto parecido a Battlefield 2. Por tanto, hombre, no sé ahora a nivel jugable cómo será, si será tan parecido a Battlefield 2, pero para mí promete de momento, y al ser gratuito, pues vaya. Bueno, respecto a Battlefield 3, que se mencionó antes, decir que Medal of Honor, la versión Tier 1 de PS3, te da acceso a la beta del juego cuando salga. Así que bueno, información interesante. Con respecto a la gratuidad de este Battlefield, tened en cuenta, juegos como, por ejemplo, League of Legends, que también requieren microtransacciones, pero que no tienes por qué pagar para estar a la altura, vale, de los pero otros si jugadores. Ser es, un... es decir, no tienes por qué. A ver, Jorge, si eres un niga y te da una pistola de oro, la compras sí o sí. Sí, pero... ¿Me entiendes? Es cuestión de lógica. Ya, pero por ejemplo, vamos al caso de League of Legends. Tú lo que compras en League of Legends no son héroes, como podría caber imaginar. Es decir, comprar héroes para tener mejores posibilidades con respecto al enemigo. Son chorradas, tipo aspectos, imágenes. Sí, pero es que son chorradas que son muy baratas y la gente las compra. Y eso les da una pasta brutal. Pero es por eso. Pero es que aún así, la posibilidad de poder jugar gratis, aunque sea sin esas mierdas, ¿no? Jugar gratis ya es la hostia. Pero ojo, es que este Battlefield se va a sustentar en base a las ventas de microtransacciones. Si no hay ventas de microtransacciones, se va a ir al carajo este juego. Así de claro. No, pero por ejemplo, League of Legends está triunfando. Y a esto me refiero. Que puedas jugar sin estar obligado a pagar las microtransacciones y jugar a la altura, al mismo nivel que los jugadores más hardcore. Sí, sí. A esto me refiero. Que no todos los juegos con microtransacciones cumplen con esto, pero que todavía no sabemos si este Battlefield lo hará y esperemos que sí lo haga. De todas maneras, aunque los micropagos estén ahí, mientras los juegos te den la posibilidad de poder competir de tú a tú contra los que pagan por estas por estos temas, pues bien, bienvenido sea. Claro, sin duda. Y aparte, yo creo que este juego, por lo menos en la comunidad de Battlefield, puede tener buena acogida, en el sentido de que si se parece a la segunda entrega, que tuvo un éxito arrollador, pues bueno, yo creo que tendrá un cierto... Yo ahí discrepo. Si sale un Battlefield y no se llama Battlefield numerito que sigue tal, la comunidad de Battlefield le tira un pie, no le gusta. Que a mí eso es lo que me parece un poco extraño. O sea, con el Battlefield 3 ahí, esto de sacar un Battlefield gratuito no supondrá un cierto perjuicio a la versión comercial. Es que a lo mejor implica un cierto retraso para la versión comercial. Claro, eso es que me parece un poco extraño. O una justificación para el retraso. Igual, sí. O tal vez el que conocemos como Battlefield 3 en realidad sea Play for Free. Y Electronic Arts no le ha dicho nada. No creo, porque si no habría beta de ese en el juego anuncio, en el anuncio, en el anuncio de este Battlefield ya se dijo, no es Battlefield 3. Curioso, pues curioso lo que la nota de prensa ponía, no Battlefield 3. Y es que además Battlefield 3 supuestamente va a ser un Battlefield de verdad, no va a ser un Bad Company. Eso es. Sí, curioso lo que quiere hacer EA con esto y a ver qué pasa con la franquicia Battlefield a partir de ahora. Porque recordemos que Bad Company sigue otra tangente. Sí. Y que Bad Company realmente ahora mismo tiene nombre propio. No necesitaría llevar Battlefield para nada. Es un juego que ha vendido muy bien. Veremos qué pasa con la franquicia y cómo la orientan de ahora en adelante. EA es muy considerada y no se olvida de Mirror's Edge 2. ¡Ya iba siendo hora! Y lo dicen ahora. Pues, según palabras de Patrick Sutherland, que es responsable de la franquicia, responsable de Mirror's Edge, hay un pequeño grupo de personas desarrollando la segunda parte. Y ahora cito textualmente lo que dijo: hablaremos de ello cuando tengamos que hacerlo. Lo que puedo decir es que no lo hemos enterrado. Vamos a seguir dando soporte a Mirror's Edge como IP, y cuando estemos listos para hablar de ello, lo haremos. O sea, traducción: Mirror's Edge no existe. No. Básicamente. No. Ya, claro. Afirmo, claro. A ver, no. Sí. Que no lo tienen enterrado. Yo cogí un extracto de toda la conversación, o sea, pero el tío venía diciendo que sí, están trabajando en él, pero que lo tienen en segundo plano, ¿sabes? Tardaremos en verlo. No sé. Es una pena, porque es muy muy buen juego el primero. A mí me parece un juegazo. Yo sí que creo que lo están haciendo, y además lo creo porque hay muchísimos desarrollos de segundas partes y cosas que no conocemos, que realmente están haciéndolo muchísimas compañías, pero que al final, por X razones, no salen. Yo creo que... Es que además me parece que hay porcentajes y cifras de eso, que a lo mejor un 30% de los juegos que hacen no llegan a ver la luz jamás, ni siquiera anunciados. Entonces puede ser uno de ellos. Para mí Mirror's Edge, dejando a un lado el tema de juegazos o no juegazos, para mí es uno de los imprescindibles de la generación por la experiencia que propone. Si hay una segunda parte, para mí cojonudo, y yo creo que la va a haber, principalmente porque el juego vendió bastante bien a pesar del tema que trataba. No es un juego... Vendió así bien, pero por debajo de las expectativas Efectivamente, por debajo de las expectativas. No es un juego para la mayor parte del público. Pero bueno, yo sí creo que puede llegar a salir esta generación. Además, hay que pensar que DICE ha estado ha trabajado bastante estos últimos tiempos, sí, ha sacado bastantes juegos. Y bueno, Mirror's Edge 2 yo creo que es una buena cosa para la industria, sobre todo lo que comentabas, Oscar, por la experiencia jugable que supone el primero, que lejos de la historia, que sinceramente me parece una auténtica basura, bueno, pero muy eso está desaprovechado. Está ahí por estar. Trasfondo desaprovechado desde mi punto de vista, pero jugabilidad muy muy rica. Pues a mí me preocupa bastante que vaya a haber una secuela ya seguro, saliendo en enero de Dead Space, que salió, creo que el mismo mes incluso que el primer Mirror's Edge, sí, o pocas semanas de diferencia, y que el Mirror's Edge 2 esté ahí a muy largo plazo. Eso me preocupa, la verdad. No sé si es que les ha puesto alguna pega o algo por el estilo, y el desarrollo está así un poco congelado. Me preocupa eso. Y Dead Space tampoco es que cumpliera demasiado las expectativas de Electronic Arts. Mm-hmm. Pues hombre, ya yo no sé en qué cojones estaba pensando EA para tardar tanto en sacar un Mirror's Edge 2, porque yo creo que la jugabilidad ha supuesto una pequeña revolución. Y joder, si se curran una historia y mejoran un poco la jugabilidad, yo creo que eso es un solve como una casa. Pero es que el target de Mirror's Edge no es como el de Call of Duty o juegos así, por tanto hay que pensarse muy mucho el desarrollo de un juego tan diferente, y es un riesgo, vaya, sacar un Mirror's Edge 2. Apunta a Denise Azul que hay un título llamado Free Jack, que es como Mirror's Edge, pero gratis y online. Así que bueno, tenemos, me refiero, para que la gente no vea que es el único juego de estas características y tal. Por cierto, yo soy de esta mesa el que tiene la polla más grande, porque soy el único que tiene el platino de Mirror's Edge. Pues es que no juego en PC. Pues, Oscar. Bravo, Oscar. Tú felicidades, solo. Tío. Bien, guay. Bien. Confirmado un nuevo Call of Duty para 2011. Oh, ¡qué sorpresa! Oh, ¿acaso no puede ser? ¿En serio? David, ¿de verdad? No puede ser. Oh, Bobby, gracias, no puede, Bobby, te lo agradezco. Soti 2011. ¿Y quién lo hace? ¿La limpiadora de Infinity War o algo así? Sorprendido me hallo con este nuevo Call of Duty. What the fuck? No es solo uno. Bueno, aunque ya habíamos comentado algo sobre una nueva entrega de la saga, no ha sido hasta esta semana cuando Activision pues lo ha confirmado oficialmente. Por el momento no se sabe ni cómo se llamará, ni quién lo va a desarrollar. Lo que sí que se sabe es que será un shooter en primera persona, quedando descartados los rumores que decían que podrían sacar un spin-off en tercera persona. Y además de esto, pues ya sabemos que saldrá en primavera del 2011. No sabemos cómo se va a llamar ni quién lo hace, pero sabemos que va a salir el año que viene. Yo, mi única pregunta existencial, duda existencial, perdón, es saber qué trae la edición Prestige de ese nuevo Call of Duty. Ha sido unas gafas de visión nocturna, un coche espía que además graba audio y vídeo, y que será lo siguiente. Gafas de submarinismo. No, tío, un pedazo del núcleo de Chernobyl, algo así, tío, tiene que ser algo súper brutal. No sé, es puro verdad, hype, tío, en serio. Sí, algo así. Hype. Súper raro. Y en la de Vietnam, ¿qué va a venir? ¿Va a venir una mano de vietnamita? No sé. ¿Qué Vietnam? ¿De qué estás hablando? ¿Call of Duty Vietnam? Ah, no, vale, el Black Ops. Sí, Black Ops viene el cochecito de la que despierta, no tiene nada. Debería venir una mano vietnamita ensangrentada. Que, perdona, Oscar, por cierto, si me pagas, te digo dónde tienen una edición Prestige todavía a la venta. Pero el problema si es me pagas bien de pasta. Es el precio. ¿Qué Call of Duty? Joder, de la, Modern Warfare 2. El Modern Warfare 2, sí, con las gafas de visión nocturna. ¿Por cuánto? O sea, lo tienen al precio original, que nuevo, den por saco. Precintado. Yo, el Modern Warfare 2 por más de 10 euros no lo compro. No os lo digo. Anúncialo aquí, hombre. No se lo voy a decir a nadie. Me lo guardo a la tumba, a menos que alguien me pague. Yo quería decir que después de Black Ops la saga morirá, porque Black Ops va a ser demasiado grande, el listón demasiado alto y Treyarch son dioses, así que se acabó Call of Duty. Tú quieres a Treyarch porque yo los descubrí. ¿Cómo los descubriste? Yo tengo la teoría. No sabía aquí ni que hicieron Spiderman. Voy a hablar en serio, ¿eh? ¿Qué? Voy a hablar yo en hablo serio. De los Call of Duty, yo no de pienso los firmemente que vosotros sobrevaloráis a Treyarch. Es un buen estudio, no. Pero yo creo firmemente que lo sobrevaloráis. Treyarch hizo el puto Wolfenstein de PC, que te quede claro, coño. Sí. ¿Vale? Bueno. Aún así. ¿Cómo que aún así? Eres falso, cabrón. Pongo los juegos encima de la mesa. Mira quién eres. Ay, qué falso, joder. Y además, no fue solo Treyarch que lo hizo. A ver, fue Grey Matter. Los de Grey Matter ahora mismo están en Treyarch. No, Grey Matter pensé que ibas a decir que estaban en Treyarch. Sí, pero no están todos los que estaban en equipo original. Pues sí, igual, pero están la mayoría. Y los que hicieron Call of Duty el primero y los que hicieron Modern Warfare y Modern Warfare 2 no son los mismos tampoco. Solo digo que no nos chupemos las pollas. No, hombre, yo solo digo que Treyarch mola mil millones de veces. Vamos a ver, seamos sinceros, Oscar. Tú a Treyarch la sobrevaloras. Porque odias Infinity War, reconoce. No, exactamente. No. Es el polo opuesto. No. Yo no dudo que sea una buena compañía y tal, pero creo que nos estamos es que a mí Big Red One me gustó mucho. Me marco ese juego. Te estás riendo. Te estás riendo. Es verdad. Por cierto, la edición Prestige la tiene en el PC City. Pero no me acuerdo de qué consola era. De Coruña, ¿eh? Coruña. Yo tengo tres ediciones Prestige. No sé, David. Una, dos y tres. 3, 2, 1. ¿Por qué tienes tres, David? ¿Me regalas ¿por una? Qué? Porque soy un puto valicioso. Es porque no quería que quedase ninguna para es los demás. Es una historia muy larga y no la voy a contar aquí. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Y es que Splatterhouse ya es Gold. ¡Oh! ¡Sol! Nunca mejor dicho lo de Gold. No está a vuestro acceso. Según ha confirmado Namco Bandai, el juego ya está terminado y llegará a nuestras tiendas el 23 de noviembre. Los que no conozcáis este juego, quizá uno de los grandes tapados de este año, es un remake de un juego de recreativa y que también salió en TurboGrafx, con el mismo nombre, y que tuvo secuelas en Mega Drive y Super Nintendo. No, Super Nintendo. Super Nintendo no, ¿estás seguro? MSX creo que era. Vale. Me lo apunta aquí. TurboGrafx, no, MSX. TurboGrafx era la primera parte. Sí, MSX, o sea. Bueno, el protagonista es Rick Taylor y tienes que salvar a tu novia, que está en una casa encantada. Y para eso tienes una máscara que te da poderes. Y bueno, solo necesitas saber una cosa, y es que hay que mucho matar y hay mucha sangre. Me parece el juego más feo de los que he visto, de los que va a salir este año o próximamente. Hombre, un juego en el cual al perder vida también pierdes partes de tu cuerpo es la hostia. Sí, y por cierto, salió para Mega Drive también, eso ya lo sabéis. Sí. La otra, sigo buscando, creo que era MSX. A mí me había oído por ahí que en Super Nintendo, pero no estoy 100% seguro. TurboGrafx, Mega Drive, seguro. Deciros que como este desbloqueable el juego, contiene la trilogía original y que no sé cómo se desbloqueará, pero podremos jugarla. Se desbloqueará mediante código canjeable por 5 euros. No creo. Acabarte algo así. Acabarte el juego en difícil o algo así. Eso es. Y Solz, lo quiero. Pues sí, me gustó mucho lo que vi. Promete ser uno de los juegos más violentos del año, eso seguro. Va a ser la hostia. Ojo, porque Splatterhouse tuvo un desarrollo muy difícil, ¿eh? De hecho, hubo cambios de desarrolladora y ahí hubo temilla. pero ojo también con una cosa. Si cambió de distribuidora y otra distribuidora... No, desarrolladora. Namco es la distribuidora, pero al ver que el juego, la compañía originaria que lo estaba haciendo, pues veía que no avanzaba aquello, se ocupó ella directamente del desarrollo y mandó a la otra a tomar por culo. ¿Pero que lo hizo un estudio first party de...? Exactamente, primero lo hizo un estudio de Namco. Bueno, no sé si era un first party, digamos que lo contrató para hacer ese juego. Sí. Vio que no le gustaba el resultado y hicieron hacerlo ellos con sus propias herramientas, vamos. Bueno, pues a ver qué va. No obstante, los vídeos que se vieron, bien, o sea, el juego bien. Lo que pasa es que, claro, por los vídeos, ¿qué sabemos de juego? Nada, que matas mucho y que hay mucha sangre por todos lados. Bueno, es lo que tenía el original. Ya, bueno, sí, habrá gente que pida eso, pero habrá gente que pida algo más. Viene siendo un remake, con una historia similar, que ratan a tu novia y tal, o sea, es lo mismo. Es la misma mierda. Pues a ver cuándo podemos mucho matar. El momento que esperábamos. El próximo juego de Shinji Mikami será el último. El último que dirigirá. Entonces al carajo. No, pero ojo, no seamos tan optimistas. A raíz de la compra de su estudio, Tango Gameworks, por ZeniMax, que lo veníamos comentando la semana pasada, Mikami ha querido destacar que el juego en el que se encuentra trabajando actualmente con este estudio, con Tango Gameworks, será el último que dirigirá. O sea, en el último juego en el que estará como director. Pero en ese estudio. En su carrera. General, o sea, que en su carrera. En su carrera. Ya de dirigir. Quería dar paso a otros. Y bueno, voy a leeros lo que dijo exactamente. Es algo que he estado planeando desde el principio. No puedo estar mucho más compaginando las tareas de director y presidente de la compañía. Además, quiero dar la oportunidad a desarrolladores jóvenes, porque es un tío que es consecuente con la generación. Es decir, copiadme a mí, yo lo hice en el pasado. Bueno, por supuesto que conociendo esto, tengo ganas de poner toda mi experiencia y energía y todo lo que tengo en este juego. He tenido mucha suerte de que ZeniMax lo haya aceptado. Muchas distribuidoras solamente están interesadas en el futuro cercano. Y hablaba de lo de no ser tan optimistas con el tema este, porque a lo mejor a partir de ahora lo vemos simplemente como director de una compañía y ya, y no se implica en los videojuegos. A esto me refería con el tema este, ¿no? Todavía no se sabe cuál será su futuro, pero esperemos que se implique en los juegos y que por lo menos tengamos algún tipo de firma del señor Mikami. Bueno, lo que dice ahora concuerda bastante con lo que dijo hace unos días cuando se comentó lo de la creación de Tango, de que él hacía ese sello, ese estudio, para que nuevos valores emergieran en el mercado japonés. Bueno, sí, eso es un tío consecuente. Estará cansado hasta las pelotas ya de dirigir como Inafune. Yo creo que este hombre le pasará como muchos desarrolladores. Estarán X tiempo sin dirigir y después se darán cuenta de que es su vida y volverán a las andadas. Entrará el mono. No descartaría que volviese. Y el hecho de que se decantara por ZeniMax para la venta de su estudio, también es lo que decías tú, Oscar. Le interesaba que el mercado japonés vuelva a emerger y para eso quiere venderlo en el mercado occidental. Y una empresa como ZeniMax, que actualmente está teniendo bastante éxito, pues... ZeniMax lleva a comprar Google, los hijos. Sí. Compran todo, coño. Van a comprar a Bobby Kotick. Sí, incluso. Compran todo. La noticia que todos esperamos es ZeniMax compra a Blizzard. No. Pues no, lo haría mejor. No, yo no. Mejor que Activision, seguro. Pero es que Activision a Blizzard no le tose. No, es un poco extraño, la verdad. Están juntos pero separados. Sí. De hecho, en el... O sea, en tema prensa y tal, tienen cada uno su... no sé, piso. La cola. Pues con respecto a la noticia de Mikami, se convertirá en un nuevo Miyamoto. Sí, algo parecido. Algo parecido. El tío pues irá por los estudios... Picando en todos los juegos y dando sus opiniones. Exacto, picando y tal. Y a lo mejor tiene también un discípulo. No, David. Seguramente. Picañesco también. Es un clon suyo. Camilla ya no es medio discípulo de él. ¿Quién? Camilla. No, tío. Hombre, yo... cogió el relevo con Resident Evil 2. Lo era Inafune, yo creo. Discípulo de Mikami, mejor dicho. O los dos. Sí, también puede ser. Hey, buena cosa, Chay. Sí. Mucho hunter japonés. Hizo el trabajo Mikami, la verdad es que sí. Copió, pero da igual. Inafune dejó Capcom porque quería ser un desarrollador independiente. Bueno, eso dice Capcom. Efectivamente. Lo ha confirmado Capcom. Bueno, pues según ellos, según Capcom, Inafune habría dejado la compañía con el propósito de convertirse en un creador independiente, y es una conclusión a la que llegaron de mutuo acuerdo. Un segundo. Según Capcom. Un momento, por favor. Me están avisando de sonido. Tenemos una noticia de última hora, y es que al parecer Keiji Inafune lo ficha Valve. Tenemos al otro lado del teléfono al señor Gabe Newell. Señor Gabe Newell, muy buenas noches. Sí. ¿Qué opina del tema de Inafune? ¿Lo han fichado al final? Sí, sin duda, por su manera de masticar, creo que sí que lo han fichado, ¿eh? Y eso no tocaba. Noticia de última hora: Gabe Newell empieza a tocar el tambor. Está yendo al conservatorio. Le estoy enseñando yo. Por cierto, tío, tu cardia de seriedad. Pensé que ibas a decir que ha muerto o algo así. Te lo juro, de un momento lo pensé que había muerto. Joder, que es lo más lógico en estos momentos, pero bueno. Espero que no. Ya diré por qué después. ¿Por qué, David? ¿No quieres hacer spoiler de Bueno, de tu sección? Lo estoy pensando, sí. Bueno, pues sigue. Bueno, estaría bien que lo fichase Gabe Newell a Inafune, y que Inafune se pasase al PC y os jodíais todos, cabrones. Pues Inafune se iba a echar de menos en Capcom, con sus franquicias características. Y sinceramente, es que Inafune, bueno, yo creo que tiene muchísimo talento ese hombre y tal, pero ¿qué va a hacer ahora? O sea, no tienes, lleva viviendo años de sus franquicias y tal. O sea, se le ocurrió The Rising y se le ocurrió Onimusha, y realmente fueron dos bombazos. Pero por ejemplo, con Lost Planet, ¿sabes? Crear nuevas IPs, como hicieron los otros que se marcharon. Y una cosa, ¿y qué pasa cuando un creador como Inafune deja la compañía? ¿Qué pasa con los derechos? ¿No recibe un porcentaje o algo así? Supuestamente se quedan en la compañía. Porque claro, es que eso es un... Inafune es un follón de Capcom, tío. Claro, pero el tema es que no, las ideas parten de... Ya, pero te explico una cosa. En cualquier compañía, y esto es a nivel legal, todas las ideas que se desarrollen en dicha compañía, cualquier idea, cualquier producto que se desarrolle, es propiedad de la compañía. Si trabajas en una compañía, le estás dando tu trabajo a la compañía. Tú seguirás siendo el autor, pero el trabajo es suyo. Y tienen copyright y total derecho sobre ese producto. Le pagan por ser creativo. Qué puto. Es su trabajo. Exactamente. No, tienes razón. Bueno, yo iba a decir que Capcom no creo que esté muy disgustada con la marcha de Inafune, porque no sé, ha dicho unas declaraciones bastante duras en contra de Capcom, pero bastante duras. A mí no me extrañaría nada que mandasen a los Yakuza para matarlo, porque en serio son muy duras, tío. En Capcom no se andan con coñas, además. No. Cortan dedos, te mandan a los Yakuza. Se pueden reproducir las declaraciones. ¿Por qué creéis que dejaron de hacer Onimusha? Estudio de desarrollo. Sí. Según Capcom, porque es un juego demasiado oriental. Ya que estás, David, si puedes, puedes acceder a esas declaraciones. Para... A ver, sí, ya las digo de memoria. Vamos a ver, Inafune, dos o tres días después de irse, dijo textualmente que trabajar una desarrolladora japonesa, no dijo Capcom, pero bueno, Inafune trabajó en Capcom solamente, era como estar en un estado comunista. Es decir, y matizó: o sea, tú puedes estar allí, hacer tu trabajo mal o simplemente no cumplir con las expectativas y te pagan igual. O sea que realmente no había motivación para trabajar en Capcom. Él no decía Capcom, pero depende de los estudios de Capcom, supongo. No, él decía que tú realmente podías trabajo hacerlo regular, podías no cumplir, podías, yo qué sé, decir, pues no tener ambición, no tener un poco de, digamos, iniciativa a la hora de que el proyecto saliese adelante, que tú ibas a recibir el sueldo igual, y que eso pues a él no le motivaba para seguir trabajando. Curiosamente, Capcom es una de las desarrolladoras japonesas que más cuidan sus franquicias. Pero es que además, tío, joder, no suelen ser mediocres, ¿vale? Pero a ver, Oscar, tío, o sea, si encima te pagan, aunque hagas mal tu trabajo, eso es la puta hostia. Sí, lo que, hostia es, claro. Lo que sí que es verdad es que, dadas las circunstancias y con todas estas noticias que han ido saliendo, veo muy lógico que Inafune aquel día, o sea, lo comentamos a broma, pero veo muy lógico que dijera que no le gustaba desarrollar de videojuegos, porque no le gustaba trabajar para Capcom. Claro. O sea, el hombre estaba, pues, eso, reprimido, a lo mejor, yo qué sé, creativamente, y nada, pues, estaba descontento en Capcom y por eso hizo esas declaraciones. Pero yo creo, estoy casi convencido de que Inafune le gusta hacer juegos, porque es imposible que si no te gusta algo, lo hagas bien. No sé, yo la verdad creo que Inafune va a ser el siguiente caso Salman Rushdie, o sea, van a mover precio en su cabeza. Estoy seguro, tío. En serio. Vete, o sea, paciente, Inafune. Es que ese tío no puede volver a Japón. Si vuelve a Japón le cortan la cabeza. David, ¿lo ves? Nos llevamos todos. Sí. Todo lo bueno de Japón. Todo lo bueno de Japón nos estamos llevando. Joder, los japoneses. Podríamos mandarle Bobby Kotick a Japón. Que hagan sushi con él, cabrón. Vamos con la noticia del día. Gran Turismo ya es Gold. ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Increíble. Sois unos Gran Turismo y Gold no entran en la misma frase. No, tío, no, no. Es no. Ya es Gold, entonces. Se les, no seguro que se les olvida algo. Meter el botón de press start o algo así. Tienen que retrasarlo otros 5 años. Sí, joder, 5 sí. años no, cabrón. A ver, que vayas a jugar el juego y se haya olvidado de ponerle a las ruedas a los coches. No, que ya las hemos visto en imágenes y vídeos. Eso no es. Seguramente sea la gasolina. Bueno, la noticia la ha confirmado Kazunori Yamaguchi, que es el creador de la franquicia, el productor. Y todavía no ha concretado una fecha de salida, pero ha asegurado que verá la luz antes de Navidad. Y ya dijo que se estaban amasando los CDs y que ya estaban poniendo las impresiones y todo. Qué guay, tío, ya era hora. Por otro orden de cosas, en una entrevista para AutoWeek, una revista de coches, creo, Yamaguchi ha confirmado que ya están trabajando en la sexta entrega. Aunque todavía es muy pronto para dar detalles. Hay que joderse. Aún no salió el 5 y están trabajando en el 6, tío. Pues es lógico. Por eso tardaron, joder. Está claro, coño. Pero, según los rumores de... Bueno, una noticia de hoy. La rumorología Gran Turismo sale a finales de mes. Sí, eso es lo que dicen. Por varios medios, además. Sí. Pero yo no entiendo. Esta gente es un normal. O sea, vamos a ver. Es como de Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops sale el 9 de noviembre. ¿Cómo se te ocurre decir, oh, ya estamos trabajando en el próximo? Es que eso es un bajón, tío. Es como si comes. Estás haciendo sexo y no sé. Y piensas, no sé, en no sé, que no se me ocurre en nada asqueroso. Sí, o en el ano de Bobby Kotick o algo así, tío. ¡Ah! Para los compradores. O sea, decirles que van a lanzar otro juego de esa franquicia. La eso serigrafía no tiene del disco de Gran Turismo. Y además, te corta chulo. Mucho rollo que te digan claro. que van a sacar otro juego porque sabes que el siguiente, o sea, por eliminación, tiene que ser mejor. Claro, joder. Es que no tiene sentido eso. Es que sí. Joder, no imagino que podría haber el tío, disco real. Eso es un fake, típico de fake, ¿no? No. Parece ser sacado del fake. NeoGAF. Mirad abajo. ¿No os parece que eso está como pegado? No. En NeoGAF no hay fakes. Parece auténtico. Gente, sí, estamos hablando en la página 2 del final. Estamos viendo una supuesta foto del disco original de Gran Turismo 5. Sí, posteada por... Cuando tenga mis manos no me lo voy a creer, tío. No me lo voy a creer. Yo, en serio, yo creo que ese juego no existe. Ya, me lo voy a comprar y no lo voy a jugar, porque... preparémosle todos un altar en nuestros aposentos a nuestra futura copia Gran Turismo 5. Y no lo pongáis. No. Ese juego tiene que morir virgen. Bueno, vamos al foro, señor Zoe, que estaba comentando. Nom. Pues nada, aquí se habla mucho de Cocktic y de Gabe Newell. Veamos, Venenofan dice: Kotick está de acuerdo en enviaros en los Black Ops con una condición, y pone una foto diciendo: me comeré vuestra alma y vuestro dinero. Oscar seguro que lo da, le da igual. Sí, yo sí, tengo alma, igual. Yo la he vendido dos o tres veces. Yo Black Ops no lo quiero, os doy mi copia, no la quiero. Tonio Martínez dice: Bobby os enviará el Black Ops si pagáis 70 euros. A mí ese acuerdo no me gusta. No, es un poco abusivo por su parte. Akatos Fury dice: EA comentó en su día que ni Dead Space ni Mirror's Edge vendieron como se esperaba. Dead Space en España, en PC, según me comentaron, vendió poquísimo. Coste, yo creo que Mirror's Edge, todos los que tienen Steam lo tienen que tener, porque lo pusieron tantas veces, o sea, a 3 euros, macho, Mirror's Edge, que si no lo tienes es que Space, es oficialmente, tonto, macho. Oficialmente es el juego más prostituido de Steam. De hecho, es incluso más prostituido que los juegos gratuitos de Steam. Date cuenta que por 2 bolsas de patatas te pudiste comprar el Mirror's Edge. 2 putas bolsas de patatas. En la EA Store también está a unos 3 o 4 euros, así que... Y también lleva mucho tiempo así. Venero Fan dice: un nuevo Call of Duty, pone una imagen que dice: ¡no me jodas! ¡Totalmente inesperado! No me digas. Tony Martínez dice: sorpresa, yo. Tony Martínez dice: un Call of Duty nuevo el año que viene. ¿Y qué será lo siguiente? ¿Un FIFA cada año? ¿A dónde vamos a llegar? Que por cierto, han cancelado el NBA, NBA nuevo. ¡Qué pena me dio, tío! No es rival. Sí, no va a ser. Mira, lo que enseñaron era... Sacaron una demo. Sí. Quiero recordar. ¿Sacaron una demo? Era malísima. Os voy a mutear como si estuvieras haciendo gilipollas. 2K11, como dice Jorge, es el mejor juego deportivo de la generación. A la verdad. MeteoWolf dice: a este ritmo sacarán los Call of Duty por fascículos, uno cada mes y a precio de fábrica, es decir, lo que costó la fábrica en cuestión. Denis el Azul dice: Free Jack, el otro juego de parkour del mercado y encima gratuito. Pagas por extras prescindibles como llevar a tu personaje en bikini y pantalones cortos, que eso vende mucho, y nos deja un vídeo de ello. Y bueno, es en tercera persona, para que os hagáis ayuda. Bueno, tenemos una presentación por Pablaud. Buenas noches, me presento también por aquí. Llevo mucho tiempo escuchando el programa desde la sombra y hoy me he decidido a registrarme. Intentaré estar por aquí los viernes y me apuntaré a alguna quedadilla. Lo dicho, un saludo a todos y a disfrutar del programa. Un saludo, Pablo. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Me gusta tu firma, por cierto. Sí, es muy bonita. Venenofan dice: esto es lo que se estaba comiendo Gabe cuando ha llamado al programa. Una imagen de Gabe Newell y Portal. Qué sorpresa, Gabe Newell comiendo. Y bueno, ya a Catos Fury ya con la ya mencionada imagen del CD de Gran Turismo. Bueno, Blu-ray de Gran Turismo 5. ¿Quién lo tendrá? Qué cabrón tenerlo ya. Pues, qué puto. Yo si trabajas en la fábrica de Gran Turismo, me sisaría un par de ellos. Y bueno, parece bueno, tenemos un par de comentarios más. De todos modos, yo si trabajara en Polyphony, no sé, pediría excedencia para hacer otras cosas, macho. Porque es que allí... Mira, yo me creo lo que dijo Inafune, de que se tocan los huevos todos los desarrolladores japoneses con el caso de Polyphony. Seguro, tío. Seguro. MetaWolf dice: Polyphony tarda tanto con el Gran Turismo 5 porque les faltan los dados del retrovisor. Yo soy el jefe de Polyphony y no dejo salir el juego al mercado. Algo tan perfecto solo puede estar al alcance de los trabajadores de Polyphony para jugar entre ellos. Yamauchi confirmó que tardaron 2000 días solo en reunir las ideas para Gran Turismo 5. 2000 días. ¡Ay, tío, por favor! Bueno, Tabris dice: hasta que no tenga el no puede ser. El Gran Turismo 5. ¡Calla, coño! ¡Me cago en Dios! Tabris dice: hasta que no tenga el Gran Turismo 5 en mis manos, no voy a creerles cuántas veces lo hemos escuchado ya. Ya acabaron con mi inconsciencia. Inocencia. No sé, está con S, está Inocencia. Bueno, inocencia. Mola. Mor. Kenny dice, en cuanto a la foto de Gran Turismo, dice: aún hay esperanza, amigos, dándole aquí un pequeño retoque. Y aquí Venenofan nos dice: el cojonudo. La prueba de que están haciendo los discos de Gran Turismo 5. Un momento. Lo propongo seriamente para este programa. Vamos a hacer una sección especial en el especial SOTY, Soles of the Year, con el mejor GIF del año en el complejo de Aranda. No, tío, se va a colapsar la red. Sí. No, tío, olvídate. Sí, vamos a hacer el mejor GIF del año. Confirmado. Ganará Angus, fijo. Confirmado. Pero seguro. Se llevará una mierda porque no tenemos nada a pagar. Para no colapsar el post del programa. Solo se puede uno por persona. Y antes del programa lo podemos hacer. Bueno, eso ya lo hablaremos contigo. Pero sí, lo hablaremos contigo. De todos modos, os adelantamos que solo uno por persona. ¿Vale? Pero sí, este GIF es que es la hostia. ¿Ves, David? Esto de aquí merece ser publicado. De hecho, el regalo va a ser Gran Turismo 6 cuando salga. Sí, seguro. Mentira. No. Tenemos que comprar nosotros si estamos en crisis. Bueno, Zoe, música. Música, bien. Tengo una petición por NR Solid, que ha puesto un porrón de temas y esta noche pues le voy a poner el de... el Hyrule Field Theme del Zelda Twilight Princess. Así bueno, que vamos allá. ¿Qué dices? ¿Ese Zelda? Sí, David, sí. Bueno, pues nos vamos con Zelda y volvemos en unos minutos con Solz y no Solz. Seguís aquí en Complejo Ana, en Quack FM 103.4 a Coruña. Recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store, que aprovecho, por cierto, para decir que en iTunes Store, si lo veis a bien y tal, cuando os descarguéis el programa, poned un comentario así de me ha molado el Complejo Anda o son una mierda o lo que queráis, pero porque nos hace ilusión leer esos comentarios tan, tan chulos. Sí que hace, sí. Hace bastante ilusión. Y bueno, voy a ir con el chat porque tenemos bastante ambiente por aquí. Tenemos conectados a Kenny, Zombie Toast, bot de anti-spam. No podríamos hacerlo sin él. Efectivamente, el foro no existiría sin él. Es casi más importante que Zombie Toast, que hizo, que registró el que hizo el todo, joder. Nada, es broma, es broma. Está Arengue, AMG77, DAP1, Decaronte, Denis el Azul, Ern Solid, Ezequiel, Geocati, P0 Forever, Grillo Loco, Ide, Meteowolf, Pablauz, Esquema, Syntax, Tonio Martínez, Topos Locos, yeah, yeah, Veneno Fan, Alucard, Old Fox, y se acaba de invitar, de conectar, invitado hípico que todavía no se ha identificado. Nos vamos con Sol, y no Sol, David. Bueno, antes tengo algo que deciros a todos, prestar atención a todos los que nos están escuchando, no a vosotros, ¿vale? Ah, entonces yo me voy. Puedes irte, sí. ¿Me voy yo también? No, tú tienes que quedarte ahí. Nah. Bien, como ya sabéis, esta sección no tiene cuña. La hicimos y era tan perfecta que no queremos mancillarla, como Gran Turismo 5. ¡La cagamos! Es mentira, queda una puta mierda de cuña. Así que hemos pensado que os damos la posibilidad, o mejor dicho, os doy la posibilidad de que hagáis vosotros una cuña. Y en el caso de que la cuña pues sea, digamos, correcta según nuestro propio criterio, pues se repetirá cada día del programa si esta sección sigue sobreviviendo, que seguramente lo hará. ¡Oh, así que el premio, no hay un premio material porque no lo hay, pero el premio será que vuestra, digamos, trabajo invertido en esa cuña pues se vea recompensado al introducirse cada día en el programa. La cuña podéis enviárnosla a complejoanda.foroes.com, que es nuestro foro. .net. Perdón, .net, complejoanda.foroes.net, y a nuestro email complejoanda@cuacfm.org. Podéis crear un post en nuestro foro con la cuña. De hecho, vamos a crear un post específico para cuñas en la parte de programa. Y bueno, falta decir que esto, el premio será que vuestra cuña sonará de por vida en el Complejo Anda. Eso tendréis una parte de vuestro ser aquí, este programa, con nosotros. Y bueno, Sol no Sol, es decir, esas son las palabras mágicas, hacer lo que queráis con ellas. Efectivamente, sed creativos, eso es lo que nos interesa, sobre todo que seáis creativos. La más original es la que, efectivamente, la que estará aquí. La más original que nos haga reír o que nos guste o lo que sea, la vamos a poner todos los días. Bueno, pues esta semana para mí ha sido un poco complicada porque digamos que yo soy un poco cabrón y siempre me quedo con lo malo, a mí lo bueno me da un poco igual. Entonces digamos que en la sección no sol siempre hay muchas posibilidades y en la sol me cuesta mucho más encontrarlas. Así que bueno, he sido un poco selectivo y he decidido, pues en el caso del sol, no sol, perdón, escoger dos noticias. Bueno, tenía la Inafune, pero ya la he reventado. Y en el caso del sol... ya. Vale. El caso del sol no es que sea un sol, es que es el sol de este año. Sol of the year. Una cosa, ¿cómo puede haber dos sols en el año? O sea, Deus Ex, la reedición de Deus Ex. Hostia, ¿y ahora qué? Me has pillado. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Y ahora qué? Pragas. Nada, ¿qué será el sol de la semana pasada? Para el tiempo, algo así. Da igual, ya me contradigo. Es una paradoja. Es una paradoja temporal. Hoy tienes otra chaqueta puesta. Sí. Bueno, en la parte de No Sol, voy a decir alguna cosa muy clara, y es que Castlevania Lords of Shadow, como sabéis, salió el día 7 de octubre, o sea, hace ya bastante tiempo, casi un mes. Y su edición coleccionista, por un motivo que aún desconozco, se retrasó más de tres semanas. Bien, el motivo, según parece, motivo oficial que me ha comentado David Kuhn, que me ha comentado pues varias gentes, incluso varias personas en YouTube, es que al parecer hubo un problema de logística con las máscaras de metal y que por eso la edición coleccionista europea se retrasó más de lo debido. Lo sabía, que tenía que ser por las máscaras. Bien, yo digo lo siguiente, no sé a qué coño viene retrasar una edición coleccionista, porque más una edición coleccionista, digamos que es como si fuese una especie de satisfacción de cara a ese comprador que quiere ese puñetero juego, y la edición coleccionista es lo máximo a lo que puede aspirar, ¿entendéis? O sea, os hablo de propia experiencia. Y que de repente, por un motivo en ese momento desconocido, y habrá mucha gente que siga sin conocerlo, que se retrase pues tres semanas después, es una auténtica cabronada. tanto por los, para los usuarios como para la propia Konami, porque eso le hace perder ventas seguro. Y hombre, yo creo que la cosa está muy clara, es decir, no creo que por ese motivo de logística se deba retrasar una edición coleccionista. O sea, si realmente ese motivo es así, lo que deberían hacer es omitir esa máscara, inventarse algún tipo de solución. Por ejemplo, el que haya comprado la edición coleccionista pues tendrá acceso a esa máscara que se les hará llegar, pues yo que sé, por correo, o se distribuirán las tiendas para que se la den a los compradores de la edición coleccionista. Hombre, pero eso es un poco cutre. No es cutre para nada, es decir, y lo que tenían que haber hecho es lanzar la edición coleccionista, por ejemplo, americana, que era precioso, es una especie de libro, como si fuese un libro, tiene integrado el disco de banda sonora, el juego y el propio libro de arte. O sea, tú realmente es como si fuese un libro, lo abres y tienes todo ahí. Lanzar esa edición y después inventarse algo o hacer algún tipo de solución alternativa para permitir a la gente acceder a esa máscara o directamente no sacarla. Pero insisto, retrasar el lanzamiento de un juego por una máscara de metal me parece una auténtica burrada, por no decir otra cosa. En palabras de Konami, y esto cuando fuimos a Game Fest, lo hablamos. Sí, tal. Sí. De hecho, se habló bastante de ese tema y se comentó porque la gente, claro, estaba flipando con el tema de la edición coleccionista. Y lo que dijeron es que las máscaras estaban hechas a mano y que por eso tardaban. Me da igual, Jorge, perdón, Víctor, joder. Me da igual, o sea, no puede ser eso, no puede ser. Y ojo, lo mismo hicieron con el Metal Gear Solid 4, ¿os acordáis? La edición coleccionista, que salió también 3 semanas después. Sí. Algo raro ahí en Konami, yo no me lo explico, la verdad. No me lo explico, en serio. La culpa es de Kojima. Serán todos japoneses y por eso pasa lo que pasa. Hay algo muy raro ahí. ¿Es comunismo, no hacen su trabajo? Sí. por cierto, esos son los chinos. Por cierto, al final te pillaste las dos versiones. Sí. Solo tenías pensada de Play 3, pero hombre, tú ves una edición coleccionista y no puedes pillar solo una. Ah, mira, aparte vendí el juego de Xbox que tenía. Ah, lo vendiste. Lo vendí, me saqué unos 40 euros, así que... Lo vendió, Oscar. Vendió un juego. Vendió un juego. Una cosa insólito. Si no le preguntamos, no lo dicen. Así que, Castlevania Lords of Shadow, edición coleccionista, es el único juego del mundo con... O sea, el único formato físico del mundo con lag. Sí, exactamente. Y bueno, la mascarita, que está muy bien, pero no sé, esa máscara supuestamente resucita a los muertos, pero con el tamaño que tiene resucitarás a tu perro o algo, a tu gato. Es muy pequeña, muy bonita, pero muy pequeña. Te la pondrás en la punta del cipote o algo así. Pero bueno, en fin. En mi otro No Sol también es un poco, digamos, cabreante. Y bueno, es este circo mediático que se ha formado en torno a Gran Turismo, que yo ya lo veo un poco ridículo. Yo ya leo Gran Turismo 5 y me río. Bien, bueno, ya sabéis que se retrasó, estaba previsto para principios de noviembre, se retrasó indefinidamente, aunque parece que lo indefinidamente ya no es así. Pero parece que hay una serie de discrepancias y nadie se aclara. Hay varias tiendas online que lo fechan para enero de 2011, hay otras que lo fechan para el 3 de diciembre y hay otras que ni siquiera lo fechan. Fijaros el contraste. Pero al parecer fuentes no oficiales de Sony, o sea que viene una pequeña filtración, algo normal en Sony, siempre se filtran las cosas. Qué raro. Ha confirmado que el juego seguramente esté a la venta el próximo 30 de noviembre. Aunque insisto, esto tampoco es del todo oficial. De verdad, me parece lamentable Gran Turismo 5. O sea, lo que deben hacer es aplicar la filosofía de ID Software. El juego saldrá cuando esté terminado. Y punto, y ya está. Y no damos fecha, porque si damos fecha corremos el peligro de que no se cumple y después llegan las decepciones. O sea, un juego sale cuando está terminado y se acabó. Ya, de todos modos, eso lo puede hacer ID Software, porque es ID Software. Sí. Ellos pueden decir, lo vamos a sacar cuando salga de la polla. Eso es. Básicamente porque, y esto es verdad, sí, todos los juegos de ID Software técnicamente son impolutos. Sí. Impolutos, son perfectos. Bueno, salvo excepciones muy minúsculas. Y tal. Entonces, a ver, estoy hablando de cosas muy, no sé, tío. Por ejemplo, fallos de logística, como que en Marte no haya cinta aislante. Y eso, pero yo creo que deberían hacer así, David. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene los medios para hacerlo. Mira, yo creo que eso lo hacen básicamente para que la gente se hipee y ya está, se hipee. O sea, ve una fecha ahí concreta y diga, oh, Dios santo, qué emocionado estoy, voy a comprarlo. Para que haya un hype, básicamente. Y por eso crean un poco la estrategia de dar fechas de salida, porque es una forma de atraer a la gente y que la gente, pues digamos, tenga ese juego en mente, ¿no? Aunque sea a largo plazo. Claro, después llegan las decepciones. Concuerda la historia con lo de ID, porque ID es tan cojonudo que no necesita eso. Hacer propaganda. Puede que también sea un tema de... Así la gente puede reservar el juego. Hay reservas que tienes que hacer, fianzas, 10 euros, lo que sea. Y bueno, puede llamar la atención esto a las empresas. Bueno, en el apartado Sol, un soldazo de la leche, un super sol. Como diría nuestra ministra Hilde Pajín, un acontecimiento histórico planetario. La salida de God of War, Ghost of Sparta. Tenía que decirlo. Tenía que decirlo, o sea, ya está otra vez aquí el dios entre los dioses. O sea, tiene que ser un sol, pero super sol. El sol más grande junto a Deus Ex. Y aún así tendría mis dudas, la verdad, no sé yo. Pero y, es un God of War menor. Y es el mejor juego de la historia de PSP porque sale Kratos nada más, ¿entiendes? Ya está, todo está dicho. El Soti. Y sabes, hermano, que es más fuerte que él. Gráficamente, al menos, sí que es el más potente. Uf, yo lo estuve probando allá de noche y, uf, es que yo no sé dónde coño sacan la potencia de PSP, pero es que es acojonante. Yo creo que ese juego debe tener algún chip metido en el UMD. Alguna especie por de. Por fuera, en el plástico lo tiene. Y que es un complemento para la PSP porque es acojonante. Que los de. ¿Qué era? Riot Down, ¿no? Riot Down, sí. Eso es que ya no van a hacer más juegos para PSP. No, exacto, que no van a hacer más juegos para PSP, pero sí. ¿Qué partido lo han sacado? Joder. Dos juegos de. Vamos, de sacar. Es una compañía francamente buena esta. Sí. Oscar, no te pajees, no es Treyarch, ¿vale? No, ¿vale? Yo me pajeo porque son los que hicieron el Okami de Wii. Además, no hay un antagonista de Riot Down, o sea, no hay un Infinity War de Riot Down, tranquilo. No pasa nada. Es igual, vale, me caen bien. Bien, me alegro, pero me caigan también como Treyarch, que ya huele. No. Como así que Treyarch, nada. No. Como Treyarch, solo Nintendo. Oye, que vendes poco. Así que ya sabéis, Ghost of Sparta, el GOTY de este año para el complejo Holanda, ya lo digo yo ahora. Ah, no, que está con el War 3. Bueno, compartido. Sin duda, así que es el sol de este día, de este mes y de este año. Me da igual el Deus Ex. ¿No exageras un poco? Sí, pero me da igual, o sea, vale. No pretendo ser objetivo tampoco. Él admite que exagera. Sí, y nunca va a reconocer que Castlevania le gustó más que God of War. Eso es mentira. No, yo te dije que era un grandísimo juego, pero me gustó más God of War 3. No creo, pero bueno, es otro tema. No crees. Lo dejamos para el debate. Vale. Bueno, nos vamos a ir con la parte que todos esperáis, el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y aquí seguís en el complejo en Quack FM 103.4 y nos vamos con el último juego de Bungie. Pero ojo, con respecto a Halo, David. Pues sí, amigos, toca decir adiós. Los adióses siempre son tristes y sobre todo cuando incumbe una compañía como Bungie, que yo creo que ha demostrado calidad de sobra para hacer grandes cosas y además ya ha dejado su impronta con la saga Halo. Como ya sabéis, Halo Reach fue un Halo más o menos inesperado. Se anunció, pues, si mal no recuerdo, en el E3 del 2009, si mal no recuerdo, y ya se adelantó que iba a ser, digamos, en la despedida de Bungie respecto a esta saga, porque bueno, ya estaba ahí, digamos, Activision rondándoles. Y la verdad es que ya os puedo adelantar que ha sido una despedida a lo grande. O sea, Halo Reach es la culminación de varios años de trabajo, de varios años de experiencia, toda esa experiencia que han conseguido, la han plasmado en este juego. Y les ha salido una cosa realmente buena, importante y significativa para el género de los shooters en primera persona. Bien, Halo Reach, como sabéis, es una precuela de Halo Combat Evolved, una precuela, no es una historia paralela, como alguna vez yo dije incluso, en la cual controlamos al Noble Team, y en concreto a Noble 6, que es un Spartan novato que se integra a este comando. El objetivo de Noble Team, supuestamente, es el de investigar una serie de ataques que han tenido lugar en Reach, una colonia humana de Reach. Pero al llegar a la zona en cuestión se dan cuenta de que no es un simple acontecimiento aislado, sino que hay una guerra encubierta por parte de los Covenant. O sea, los Covenant se están preparando para invadir, para acabar con los humanos en el planeta Reach. Así que digamos que la misión del Noble Team no es solo asegurar la supervivencia de esta colonia humana, sino también descubrir un objeto clave para ayudar a la humanidad a salir adelante. Un objeto más importante que sus propias vidas. y con eso lo digo todo. Pero antes de llegar, antes de saber nada, se suponía que esta rebelión en Reach era una rebelión humana. O sea, no se sabe qué es el Covenant hasta que están allí, ¿no? Eso tenía entendido. Bueno, yo por lo que pude jugar, no, si, si ya se no. sabía lo que era el Covenant. Realmente. No, no, que sí, que el Covenant, que ya se sabía lo que era. Te refieres a los humanos. Me refiero a que cuando llegan a Reach... Sí. Primero mandan un escuadrón, se sí. deshacen completamente de él, sí. y después mandan al Noble Team. Sí, cuando mandan al primer escuadrón, sí. se supone que es una rebelión humana. Eso es. Y no saben que es el Covenant que claro, está allí. Es una especie, allí. Lo que dije antes, vale. Es una especie sí. de, digamos, un inconveniente, no saben sí. lo que es, y cuando llegan se dan cuenta de que están los Covenant planeando algo. Bueno, es una historia buena en su principio y en su desenlace, o mejor dicho, epílogo, pero como casi todos los juegos fallan en lo que podríamos decir en la fase intermedia, en el nudo, es donde quizás por la historia pierde un poco de fuelle. Ahora bien, os lo voy a decir claramente, el epílogo de este juego es lo mejor que yo he visto en mi vida de jugador, con eso lo digo todo. O sea, qué hype, más épico, y no hay testosterona suficiente para aguantarlo. Qué hype, es tío. Una cosa maravillosa lo que ha hecho esta gente con el epílogo de Halo Reach. Es sencillamente emocionante. Es que tiene que ser un... Por todo lo que sucede después en el universo Halo, en los demás juegos, tiene que ser algo realmente impactante, porque no se vuelve a saber más. Y además el epiquismo de la saga Halo, y teniendo en cuenta que es el último juego que hace Bungie de esta franquicia, querían acabar pues de una manera lo más épico posible. Y la verdad es que este juego, David, desde que comienzas, es que ya es épico. Me refiero, todo, el todo del juego. O sea, mismamente la introducción, cuando vas a empezar la partida, la música, todo eso. Eso yo, la verdad es que... Es que además es un juego, yo creo que incluso es trágico. O sea, ya al principio cuando empiezas a jugar ya ves el casco de un Spartan que está medio roto. Creo que ya te supones cómo va a acabar toda la historia, ¿no? Es decir, digamos que es... algo esperado. De hecho, bueno, ya sabéis que hay un ¡spoiler! No, hay una novela, no, eso. Es no que estoy si diciendo si nada. Si has jugado, ¿no? a Halo 1, ya sabes de qué va el tema. De hecho, hay un libro que se llama La caída del Reach, o sea, claro, blanco y en botella, ¿no? Y en serio, es una historia, no voy a decir preciosa, pero es emocionante, o sea, en serio, es muy épica conmovedora y incluso diría trágica, en serio, trágica. Y me da igual hacer spoiler, no he jugado a Halo Reach, conste, pero me da igual hacer spoiler. Porque, bueno, lo que está pasando, mientras sucede lo de Reach, lo que está pasando en el espacio es que el jefe maestro, según la novela, sí. que me acabo de terminar hace poco, sí. pues lo que pasa en el espacio es que el jefe maestro está con otro grupo de Spartans e intentando conseguir una nave de Covenant, ¿vale? Tecnología alienígena, sí. por así decirlo. Sí. Y entonces manda al otro equipo, a Reach, a que intente pues solucionar la situación. Y tal. Y pasa que ya el jefe maestro llega de perder a todos sus hombres, a todo su pelotón, que esto bueno, no se comenta en bueno, en la parte. Vamos a ver, el pelotón con el que fue el jefe maestro a coger la tecnología Covenant, sí. lo pierde todo, llega y le dicen: hemos perdido al equipo de Reach, al Noble Team. Es trágico. Es trágico, es muy trágico. Pero es que cuando juegas a este juego sabes lo que te esperas. Exactamente. Porque, a ver, en Halo 1, ¿cuántos Spartans hay? Uno. ¿Cuántos claro. hay en este? Un porrón de ellos. ¿Qué va a pasar? Supuestamente es que pasa lo que tiene que pasar. Pero es que no solo eso, también es la historia trágica de que es la humanidad la que se ve acosada, la que está siendo atacada y a punto de desaparecer. Es una lucha vida-muerte. Efectivamente. Y lo peor es que en este juego perdemos. ¿Entiendes? No es normal que en un juego perdamos. Normalmente siempre hay esperanza, pero aquí no hay esperanza. Aquí todo está perdido. No es la típica historia de héroes para nada. De hecho, bueno, hay un cierto libro muy famoso de Gabriel García Márquez, que supongo que viene muy pintado a esta historia. No voy a decir el nombre porque ya sería un poco descarado. Un poco obvio también. Consultarlo en Jojao y ya sabréis que no es Jojao. Bien, el desarrollo de Halo Reach, bueno, vamos a empezar por lo obvio. Todos los que hayan jugado a Halo saben de qué va este rollo de Halo. Y básicamente yo lo resumo sobre todo en las batallas colosales, que yo aún no he visto ningún juego que tenga esas batallas tan bien planeadas y coreografiadas como los Halo. O sea, no lo hay, no existe ese juego aún. Bueno, no, más bien no. Quizá la hay aliada es tu enemiga también. Estás solo. Sí. Solísimo, tío. Mejor solo que mal acompañado. Su peculiar jugabilidad, ya sabéis, mucha gente se queja, oh, es que en los Halo saltas y al saltar tardas 5 segundos en llegar al suelo. Sí, lo que más mola es saltar. Eso es lo que mola, coño. Más son cosas que están creadas a propósito, o sea, eso es lo que le da personalidad al Halo y lo que le ha hecho ser lo que es. Además, ¿qué juego te permite volcar un Jeep? Están cuatro patas para arriba y coges tú con una mano y lo levantas y ya está. Las granadas de plasma son el mejor invento del mundo. Pegar una granada de plasma a un tío es satisfactorio. Además, es como los pocos segundos que tardan en explotar, eso para él y fin de su vida. La primera vez que la pegas, se la pegas a alguien y estás ya esperando que salte el logro. Y sobre todo, ese sentimiento épico que tanto nos gusta. Iba a decir a los hombres, un poco machista, al público en general, también a las mujeres, no voy a excluirlas a ellas. Sobre todo ese sentimiento épico que yo asumo sobre todo en aquella frase mítica de Halo 3, ¿os acordáis? De Finish the Fight, que la gente la veía y ¡ay! Se emocionaba toda y se pajeaba. Esas cosillas que tiene Halo, que son cosas que igual en un primer vistazo no las ves, pero cuando te profundizas en la saga te das cuenta de que esto es lo que hace grande a este juego. De hecho, aparte de otras cosas. ¿No acaba también así Halo 2 con esa frase? No me acuerdo, la verdad. Hace poco que me lo acabé, pero no me acuerdo. No lo recuerdo, ya os creo. No sé. Bien. Como ya os dije antes, es un más de lo mismo, pero ojo, es un más de lo mismo que coge lo mejor, los aciertos más evidentes de esta saga, los pule y añade novedades que son bastante significativas. De hecho, yo creo que realmente ha sido Halo Reach el primer Halo que desde el 1 al 2 ha realmente innovado en ciertas cosas, ¿no? Lo cual es meritorio. La primera novedad. Todos han innovado en su cierta medida. ¿Eh? Ojo, no tanto. A nivel de desarrollo, ODST. No. ODST es diferente. Exacto. Bueno, ODST. Ya lo dejas al margen. No lo dejo al margen, pero digamos que ODST. Expliqué en su día en el análisis. ODST decían que iba a ser un Halo diferente, que el factor sigilo iba a ser muy evidente, no sé qué. Todo eso, al final, no fue así. Vale, es decir, se le fue un poco la olla con esos comentarios. Pero el desarrollo sí que es diferente. Yo no lo veo tan diferente, Oscar, en serio. O sea, me lo he acabado y no lo veo tan diferente, la verdad. Evidentemente tiene fases un poco atípicas dentro del mundo de Halo, pero no lo veo tan diferente. Pero yo solo de novedades jugables, o sea, novedades que afectan directamente a la jugabilidad, no consideraciones subjetivas mías. La primera y más evidente es, sin duda, la incorporación de habilidades en las armaduras. Digamos que la armadura ha dejado de ser un simple elemento protector, con esos escudos de fuerza tan típicos, no. Ahora la armadura tiene una serie de funciones que podemos aprovecharnos, y hay varias además. Eso que nos permite hacer, por ejemplo, nos permite, hay varias mejoras, insisto, nos permite a lo mejor volar durante un corto periodo de tiempo, o sea, tener una especie de jetpack. Nos permite también crear un holograma de nuestra figura, lo cual es bastante gracioso en las partidas. Como un desafío total. Sí, y como un Duke Nukem. Nos permite también crear un escudo de fuerza más poderoso de lo habitual, o sea, un escudo de fuerza más poderoso que el de nuestra armadura por defecto, evidentemente. Y también, por ejemplo, otra mejora, la que viene por defecto, es la que nos permite sprintar a una gran velocidad. Hay, si mal no recuerdo, 7 mejoras en total. No voy a decir todas, porque, hombre, yo creo que también las descubráis vosotros por vuestra propia cuenta, que también resulta sorprendente. Y no es un elemento ornamental, es decir, afecta directamente a la jugabilidad y sobre todo afecta a las partidas online. Es decir, el simple hecho de poder volar para, digamos, afrontar una batalla es algo brutal y que merece la pena probar. O sea, es una mejora que incluso cambia ya la dinámica de las batallas. O sea, realmente aquí han acertado de pleno. Vamos a ver, también es cierto que se trata más bien, ya sabéis que en Halo 3, por ejemplo, podíamos coger una serie de objetos que nos daban ventajas, ¿no? Es decir, podíamos coger, por ejemplo, un objeto que al tirarlo en el suelo pues generaba un escudo. Lo que ha hecho Bungie básicamente es parte de esas ideas o de esos objetos especiales integrarlos en la armadura, se puede decir así, ¿no? Aunque realmente tampoco es así de forma literal. Y además que han añadido otra serie de variedades que, insisto, da una dimensión a las batallas que antes no había y es una mejora brutal y apreciable y notable. Bien, eso lo que respecta a las armaduras. Hay otra mejora que a mí me ha gustado, aunque con pequeños matices, y se trata de las ejecuciones. Supongo que ya lo habréis visto en la beta o habréis visto algún vídeo o algo así. Y es que, bueno, ahora sí pillamos a un enemigo por la espalda y mantenemos pulsado el botón de ataque melee, nuestro Spartan machaca a ese enemigo como si fuese un vulgar Kratos. O sea, lo pilla y lo ejecuta. Además, se ve en tercera persona como él lo pilla y lo ejecuta. Esta habilidad es muy importante, sobre todo en aquellas fases que nos exigen tener sigilo. Halo Reach tiene algo muy bueno, y es que digamos que recupera un poco las fases de los primeros Halo, donde primaba el sigilo sobre el combate directo, para evitar enfrentamientos pues donde la desventaja era evidente. Y estos movimientos nos aseguran no despertar a ningún enemigo siempre y cuando los hagamos bien. Por ejemplo, dar un golpe seco a un enemigo que está de espaldas puede despertar a los demás, aunque supuestamente no haga ruido. Pero hacer una ejecución tal cual te asegura que nunca, digamos, haya un sentimiento de azar, de que igual me descubren, igual no. Si ejecutas y nadie te ve, puedes seguir adelante tranquilamente con el factor sigilo, que además está muy bien implementado en ciertas fases que son realmente buenas, sobre todo jugando en cooperativo, porque te puedes de alguna manera pues acordar con tu compañero de equipo, con tus compañeros de equipo, cómo hacer una estrategia de sigilo. Pues yo me cargo a este, tú cargas a este, tal y cual, y la verdad es que es una idea francamente buena. Y en ese punto que comentas el sigilo, sí que se han basado muchísimo en las novelas, porque realmente los grupos de Spartans trabajaban únicamente en sigilo. O sea, lo que es en la novela no iban a saco como todos imaginamos. Iban en sigilo porque tienen unas capacidades físicas increíbles, más reflejos. Sí. Ellos lo ven todo lento, a cámara lenta. Sí. Para que os hagáis la idea. Pues es una incorporación francamente buena, aunque matizo. Es buena en el modo campaña. En el modo online discrepo un poquito, ya comentaré después por qué. Otra novedad, que más que novedad se queda en anécdota, no sé si os acordáis, pero incluso lo comentó Raf, cuando Raf fue a la presentación de Halo Reach, nos comentó un poco lo que había visto y demás. Si lo recordáis bien, sabréis que en su día aseguró que, bueno, el planeta Reach tendría vida propia, fauna animal propia, ¿no? Bueno, la fauna animal se reduce a avestruces y trolls. Hay trolls. O una especie de trolls o algo así. Pero las avestruces te pueden matar. No, las avestruces no te matan. Sí. No, si te pillan por delante, no te. Ah, bueno, sí. Sí que te matan. Que decía, sí. Igual, son, bueno, son no te matan, debilidad. Pero te hacen daño. Escoria, joder. Bueno, lo que os decía antes, a raíz del comentario de ODST, que ODST iba a ser un juego muy distinto, que había frases de sigilo, fases de oscuridad, de terror, de miedo, de una ciudad destrozada y los humanos muertos, y que tú ibas a ir solo investigando esa destrucción, y que al final pues es una puñetera anécdota. Siempre había hostias por todas partes, da igual que fuese en sigilo o no. Pues que si no, no habría juego, macho. Ah, bueno, vale, Oscar, tú lo has dicho. Y esto de los animales, de los animalillos, hombre, es que es buen guitar, como le decía, parecía que aquello era un puto Monster Hunter, ¿no? Ibas a encontrar, podías cazar a los animales y coleccionarlos. No, o sea, tú vas caminando, de repente es una avestruz que va corriendo y la matas porque tienes que matarla, está sufriendo. Y vivir es un sufrimiento para esa avestruz. Sí. Y los trolls de las cavernas, pues realmente no se sabe por qué están ahí, te atacan y tal, pero no se sabe por qué aparecen. Quiero decir con esto que es una anécdota, o sea, no afecta nada al desarrollo del juego, ni lo empeora ni lo mejora. Sencillamente hay animales, una variedad irrisoria de animales, y que tampoco influye mucho en la partida, ¿no? Ah, pues es una tontería. Eso es como si fuera en la África de Far Cry solo existen ñus y cebras, no hay nada más. Bueno, pero es que si tú dices que hay mucha fauna y que, oye, que eso también puede, digamos, cambiar, bueno, no cambiar el rumbo de un combate, pero digamos que puede tener interferencias en un combate, coño, pues tú te esperas otra cosa, ¿no? Una avestruz corriendo que parece un normal. ¿Entiendes? O sea, que no sabes a dónde vas, va corriendo por todas partes y dices, ¿qué cojones es esto? Pero bueno, luego la matas y ya está. Seguro que hay. ¿Puedes montarte en la avestruz? ¿Puedes montarte en la avestruz? No. ¡Ah! Y al troll tampoco, el hijo de puta. ¡Mierda! Y te vendría muy bien. Y además hay un hecho curioso. Yo creo que Bungie dijeron, joder, esta avestruz da asco. Nos ha quedado fatal. Entonces, lo de las avestruces y los trolls aparecen, digamos, en las primeras fases, pero en las intermedias y en las finales ya no hay ningún animal, todos han muerto. Quiere decir que se nota claramente que Bungie, su interés en torno a esos animales fue decreciendo, en plan, realmente esto no aporta nada, vamos a omitirlo. Da igual. No, lo que pasa es que la guerra es muy dura y murieron todos. Bien, es una explicación lógica. Pero, en fin, digamos que el tema fauna animal se ha quedado un poco en el aire, ¿no? Una anécdota, ni mejora ni empeora la experiencia jugable, sencillamente está ahí, punto, para practicar tiro. Bien, otra novedad interesante, y esta afecta tanto al modo campaña como al modo online, es la creación de puntos CR, que son una especie de créditos, de dinero, por así decirlo, que se consigue pues cumpliendo una serie de retos, ¿no? Retos que diariamente o semanalmente se van incluyendo pues en la, digamos, en esa plataforma digital que ha creado Bungie para Halo, ¿no? Halo se va actualizando, van apareciendo retos, la gente puede consultarlos y demás. Y estos puntos nos permiten pues comprar mejoras para la armadura. Y ojo, porque la personalización de este juego sí que es muy buena, es realmente buena. O sea, podemos crear un Spartan a nuestra medida, más o menos, y lo cual es una mejora también evidente. Y también podremos comprar incluso rangos. Con los puntos de cerro también se compran rangos para los modos online, que bueno, que supongo que servirán básicamente para enseñar la polla virtual. No tienen otra finalidad. Supongo los rangos. Que, no, igual tiene mejoras como los calos. Bueno, las mejoras te las dan las mejoras, valga redundancia, de las armaduras que vas comprando. Ojo, vale. ¿De acuerdo? Los rangos es sencillamente decir, mira, yo soy la hostia, mira mi rango. Pero bueno, ya os digo, la capacidad de personalización es francamente buena y es otra mejora evidentísima y que además yo particularmente agradezco. Bueno, yo y supongo que todo el mundo. Y en fin, eso es lo que respecta al modo campaña. Es decir, es un Halo que, ya os digo, para mí resume todo lo que ha sido Halo en sus anteriores entregas y crea un conjunto casi diría perfecto. Hay gente que no le gusta mucho el modo campaña. Yo la verdad no sé por qué. Pues yo creo que tiene todo lo que se puede pedir un Halo en lo que se refiere a modo campaña. Lo tiene todo, a mi juicio, vamos. Y no le pido nada más. Incluso yo en su momento estaba un poco, digamos, contrariado, porque había un cierto enemigo que no terminaba de aparecer y que a mí particularmente mencionaba bastante. Pero bueno, al final fue la sorpresa máxima al ver que sí aparecía. Más aparecía por triplicado, ¿no? No voy a decir quién. Supongo es. Supongo que ya sé a qué te refieres. Pero una cosa brutal, o sea, fue de pasar del todo, o sea, de la nada al todo. Una cosa brutal, o sea, aquello era inconcebible. No sé ni cómo explotó mi consola, es una cosa acojonante aquello. Era brutal. ¿Cuál es? Un enemigo muy grande. Sí. O sea, ya sé cuál es. Lo que te iba a decir del tema de que mucha gente la campaña no le acaba de gustar o de convencer de todo. Igual es eso que comentabas antes, que si bien el principio y el final del juego tienen una buena historia y tal, sí. Entre medias pues es un poco vacío. Quizás sea eso lo que a la gente no le haya acabado de convencer. Hombre, es que yo no lo entiendo, porque esa sensación, de ese sentimiento de trágico en la campaña aparece prácticamente en todas las fases. Siempre hay un acontecimiento que dices, hostia, qué bajón. O sea, es un juego que sabe mantener bien el ritmo y que además está muy bien dosificado. Hay fases de sigilo más tranquilitas y otras fases que son puñeteras batallas campales. Entonces no sé por qué a la gente no ha gustado demasiado, no lo sé, la verdad. Puede ser un motivo ese, Oscar, no lo sé. Pero vamos, yo, mi opinión personal es que es una campaña muy muy buena, muy buena, incluso de las mejores. Creo que quizás no llega al nivel de Halo 3, pero se le acerca mucho, la verdad. A mí me gusta muchísimo, o sea, no entiendo esas críticas. Bueno, eso es lo que respecta al modo campaña. Hablando de los modos online, pues, o sea, si antes lo había mejorado, yo creo que el modo online de Halo Reach es una cosa maravillosa. Maravillosa. Conserva, digamos, todas las señas de identidad de la saga, es decir, pues esas partidas tan cuidadas de matchmaking, tanto para gente, digamos, que no tiene ningún afán de, no es avariciosa en el sentido de conseguir rangos y de destacar, simplemente se quiere divertir, incluso para gente que es muy exigente y quiere que las batallas sean batallas a muerte, es decir, es un matchmaking muy cuidado y con todos sus modos de juego que ya todos conocemos. Ahí también se ha mantenido el modo tiroteo, como ya sabéis, se incluyó en Halo DST y que sigue siendo un auténtico vicio. Ya sabéis que es una especie de reconversión del modo Horda de Gears of War, pero que es francamente divertido. Por supuesto, el modo cooperativo para 4 jugadores, que también es el mejor que se ha creado hasta el momento. O sea, entre Halo 3, Halo DST y Halo Reach, este sin duda el mejor. Porque, sobre todo porque, lo que más me ha gustado es que la dificultad en el modo cooperativo está muy bien ajustada. Quiero decir, si juegas con 4 jugadores, perdón, con 3 compañeros, la dificultad aumenta. Es proporcional al número de jugadores, lo cual es lógico, pero hay juegos que no lo aplican. Y el modo legendario, jugar con 3 amigos, es una experiencia muy grata, la verdad. Ya en el primer nivel les pueden dar bastante por el culo, así que con eso lo digo todo. Es sencillamente prodigioso. Y lo que más me ha impresionado a mí es el gran acierto de este juego, es el Forge World, que lo podríamos definir como una especie de editor de mapas. Es decir, nos da una serie de herramientas para crear niveles, y esos niveles podemos diseñar el propio mapa en sí, e incluso pues controlar otras variantes como la gravedad o los escudos o la velocidad de los jugadores que participen en ese mapa. O sea, da al jugador la libertad para crear todo aquello que quiere y desee. O sea, si la experiencia online de la saga Halo ya era algo que parecía durar para siempre, porque la gente está enamorada de las modalidades online de Halo, es que ahora ya con esta inclusión ya sencillamente han triunfado. O sea, no hay nada más que objetar. Es decir, tú creas tu propio Halo, por así decirlo, lo cual es un acierto brutal. Dime, Víctor. Digo que del multijugador de Halo es que podríamos hablar durante horas, porque tiene tantísimas cosas y está tan bien estructurado. Realmente es un logro tremendísimo que en consola haya un sistema tan tan bueno. De hecho, yo cuando empecé a jugar a Halo 3, incluso que es, podríamos decir, inferior a este en cuanto a opciones, me compensé a pagar el Live simplemente por poder jugar a ese multijugador. Y en este caso, pues claro, es que aparte, daros cuenta de una cosa. Es decir, gracias al Forge World, tú cada día puedes encontrar mapas nuevos, mapas que no conocías. O sea, cada día jugando a Halo Reach puede ser un día, digamos, nuevo en cierto sentido. Jugar un mapa que no conocías. Y claro, eso da una variedad y una vida casi eterna, por así decirlo. Pero yo, por lo menos, no sé los demás, y creo que también solo jugamos los mismos mapas siempre en los juegos. Hombre, vamos a ver. Yo, que molan. Avalanche. Yo reconozco que soy un... ¿estás hablando de Counter-Strike? No, DOD. Y es que llegábamos a Steve siempre y de los 10.000 millones de mapas que tiene DOD Fit decíamos... Jugamos venga, un Avalanche. Yo no he jugado un DOD Fit, era... Venga, un Avalanche, vamos. Pasamos de Avalanche, Flash... y Calt a solo Avalanche. Después la moda del Rens B2 porque... Es igual. Chicos, os estáis yendo por las ramas. Es nostalgia, nostalgia. Me la suda tu nostalgia. Viejos tiempos aquello. Bien, de todas maneras, yo quiero matizar algo, y es que, bueno, aquí tenemos un forero, Peter, que es una especie de crack en el modo online de Halo Reach. Nos ha advertido que hablemos bien de Halo Reach. Y bueno, yo, honestamente, este hombre... digamos que la dimensión online de Halo Reach la percibe con una profundidad más notable que la que yo pueda tener, porque bueno, a mí los modos online ya sabéis que me gustan de forma muy muy aislada. Entonces bueno, yo, si me lo permitís, voy a leer un poco el comentario de Peter, que nos ha dado datos más concretos, datos quizás más específicos, para que veáis hasta qué punto se ha mejorado un poco la experiencia online de este Halo Reach. Bueno, primeramente habla de lo que ya os hablé yo, del Forge Mode. Dice que es una maravilla, que la comunidad crea mapas francamente buenos, y que bueno, cada día te puedes encontrar cosas pues sorprendentes. También habla de los puntos CR. Bueno, yo os lo diré también lo que pone. También hay que decir que el tema de los puntos CR y la ausencia de ver el nivel en el modo competitivo y salir mejor la puntuación de tus tres mejores partidas, bueno, eso ya son... se han quitado las molestas dobles cuentas. En el Halo 3, por ejemplo, era muy típico que un jugador con un nivel evidente se crease otra cuenta en la cual empezase desde cero. Y claro, un jugador de nivel 10 en realidad tenía nivel 50 porque era un puto crack, ¿no? Entonces era un poco la trampa de esas dobles cuentas, ¿no? Es decir, jugadores que de tapadillo van como si fuesen unos noobs y después resulta que no, que son unos putos cracks. Se ha eliminado esa posibilidad y ya nada, solo tenemos una cuenta propia. Y bueno, después también comenta tema de armas, fuera la BR, bienvenida a la DRM. Y bueno, también comenta que parece que la exclusión de la BR no ha gustado mucho a la comunidad, pero bueno, lo comenta como algo, una mejora pues notable, y que al final... ¿Qué pues, es la BR? La BR, si mal no recuerdo, que es esa especie de rifle, si mal no recuerdo. El que es a medio camino entre el arma principal y el... Sí, carabina y... Creo que es esa. Mi arma favorita, creo que es esa. Pues estoy casi seguro, pero bueno, igual Peter, si nos está escuchando, nos puede confirmar. Pero yo casi juraría que es esa, evidentemente. Y bueno, él comenta que lo que había dicho Víctor antes, y es que podría hablar horas sobre el modo online de Halo Reach, pero bueno, evidentemente no tenemos tiempo para hablar horas sobre Halo Reach. O sea, quiero deciros que es una dimensión tan grande, es un modo online tan colosal, que es muy difícil abarcarlo en una serie de minutos o media hora o incluso una hora. Es decir, es una experiencia que hay que jugar, hay que comprobar, y en la que hay que profundizar. O sea, probablemente estemos ante el mejor modo online creado en consolas, al menos al nivel de shooters en primera persona. Así que bueno, poco más que añadir. Es una maravilla que hay que probar y, en fin, insisto, tenéis que jugarlo, sobre todo el Forge Mode. Bueno, y por supuesto también se mantiene el modo cine, pero eso ya evidentemente ya se da por supuesto, para ver nuestras partidas grabadas, que siempre mola bastante, sobre todo si quieres un voyeur. Bueno. Como tú, ¿no, David? No, mucho. Yo me grabo hoy mismo. Bueno, bueno, en fin, no hablemos de mi vida, no interesa. Bueno, hablando del apartado técnico, aquí ha habido una serie de discrepancias, pero yo debo decir que estoy muy satisfecho. El apartado gráfico de Halo Reach es sobresaliente. Algo que, teniendo en cuenta los Halo anteriores, no era, digamos, un objetivo alcanzable, ¿no? El motor gráfico se ha mejorado bastante. O sea, hay gente que dice que no, pero yo creo que hay que tener ojos en la cara y si los tienes, lo ves. Se mejora bastante, es decir, sobre todo en carga poligonal, en nivel de detalle. El diseño de algunos diseños se han mejorado, sobre todo de las armas, que ahora son diseños quizás mucho más atractivos de lo que eran anteriormente, lo cual yo particularmente agradezco. Y además se ha mejorado un punto, bueno, aunque no estoy excesivamente seguro, yo me atrevería a decir que sí. O sea, se ha aumentado la resolución nativa del juego. Si sabéis, Halo 3 y Halo DST, una polémica porque corrían a 640, es una cosa. No, 620p creo que era. 620. 620p creo que era, o 600p. Vamos, por debajo de alta definición. Se supone que este es 720p. No, ojo. Y bueno, la gente cabreó porque cómo podía ser un Halo 3, cómo podía correr por debajo de la alta definición. Bueno, se montó un cipostio de la leche, incluso tuvo que salir Bungie a dar explicaciones. Bueno, parece ser que Reach, aunque no llega a la alta definición, sí mejora, digamos, aumenta esa resolución nativa. Está en los 1152x720 píxeles. No llega a la alta definición, porque la alta definición estándar son 1280x720 píxeles, pero vamos, es una mejora evidente aún así de resolución, ¿no? Y se nota bastante. O sea, yo no puedo asegurar al 100% porque no tengo un programa que me cuente los píxeles en pantalla, pero se nota mucho que la resolución ha aumentado respecto a los juegos anteriores, lo cual pues se agradece, ¿no? Teniendo en cuenta además que el entorno gráfico en sí ha mejorado en todos los aspectos, que encima la resolución sea más alta, oye, pues es una mejora más que evidente, ojo, ¿eh? Que la gente no lo sepa ver, pues oye, no es mi problema. La mejora está ahí y hay que saber verla. Y una cosa que no se tiene muy en cuenta es el tema de las resoluciones. Aumentar la resolución, que os parezca, hombre, algo así, claro, y tal, consume una de recursos acojonantes. Sí. Entonces, para que os hagáis la idea de cómo se ha optimizado el motor gráfico con respecto a Halo 3, que bueno, Halo 3 la resolución era paupérrima. Paupérrima, sí. Pues bueno, ahí tenéis el caso concreto. Así que, hombre, hay un contrapunto, pero yo creo que es perdonable, es que el juego a veces, pocas veces, tardé un poco, ¿vale? Pero poquitas. Quizá esta mejora gráfica repercuta en los frames. Evidentemente. O sea, evidentemente. Hay zonas en las cuales el juego pues no puede más. El motor gráfico se estresa porque hay demasiado que mostrar, por así decirlo. Pero son muy pocas veces, vamos a decir. No os preocupéis, son casos muy contados. Y la tasa es bastante estable en términos generales, aunque insisto, hay ocasiones en las cuales pues se nota un cierto bajón. Pero nada que afecte la jugabilidad. Pregunta, que yo no tengo ojo biónico y no me acuerdo. Halo 3 iba a 60 frames por segundo. No, ¿verdad? No estaba. Yo creo que no, yo creo que estaba a 30. A 30. Yo creo que y este sí. También a 30. Seguramente también. Sí. Bien, en cuanto al sonido, bueno, pues sobresaliente. O sea, estos juegos con un nivel de producción tan alto, el sonido nunca es algo que se deje al azar. Es decir, siempre va a ser bueno, siempre va a estar a la altura y además es necesario para que la experiencia jugable pues esté un poco acorde con lo que ves en pantalla. Es decir, tiene que haber un buen acompañamiento sonoro. La música sigue siendo épica como en el propio juego. Los efectos especiales siguen siendo representativos de la saga, es decir, el típico sonidito del escudo cuando se recarga o el típico sonido al golpear a un brute. Todo lo que conocéis y que resulta tan familiar sigue ahí, así que nada que objetar. El doblaje es también muy bueno, francamente bueno. Así que a nivel sonoro es un juego que cumple sobradamente y, en fin, no hay nada que objetarle, vamos, para nada. Es decir, un punto casi perfecto. Toda la gente que pues tiene alguna objeción, pero ya sería más a nivel personal que otra cosa. Bien, llegamos un poco a la conclusión. Y yo diré que Halo Reach es sencillamente la culminación de una saga. Es decir, es una despedida a lo grande. Sobre todo viene a ser un poco la oficialización de que Bungie es una compañía que ha sabido jugar muy bien sus cartas, que cada entrega que ha sacado esta saga, que ya tiene 5 entregas esta saga, es decir, que no es moco de pavo, ha sabido mantener la calidad y ha creado juegos pues que nos guste o no, siempre permanecerán en la memoria de los jugadores por su calidad y no por otra cosa. Te puede gustar más o menos el mundo de Halo. Yo siempre he dicho que a mí el mundo de Halo no me apasiona en absoluto, pero eso no exime, eso no es, digamos, eso no impide que aprecie su calidad, que la tiene. Y desde luego Halo Reach para mí es, para empezar, el mejor Halo y seguramente sea el mejor shooter en primera persona de los últimos 3 años, metiendo incluso en el saco al PC, ¿vale? Y lo digo con un par de huevos. Yo creo que el conjunto de este juego lo te que pregunto, ofrece ¿qué ha salido en PC exclusivo? Hombre, crisis. No, no, bueno. Fue en 2006. No, 2007. Eso es para UNED, la próxima semana. Sí, está bien, me lo apunto. Lo siento. Ay, como se lo diga Craig. Me es más caro. Pues incluso sí, o sea, en conjunto, no voy a apartado por apartado, porque entonces ya podríamos discrepar, pero en conjunto, o sea, la experiencia que ofrece el jugador, para mí es insuperable. O sea, Halo Reach es sencillamente. Sencillamente. Somos la hostia y os lo demostramos aquí. Nuestra polla es la más grande y la más venosa. Y la más jugosa. Bueno, es otra cosa. Y así lo han hecho. Es un juego imprescindible. Te guste o no la saga Halo, da igual. O sea, como si el jefe maestro ha matado y violado a tu madre. Cómprate a Halo Reach. Lo mismo. Por cierto, el jefe maestro hace un cameo en este juego. Sí. Es un cameo, ojo, pero es un cameo. Hay que saber dónde buscar, ¿eh? No aparece así, no es un spoiler, vamos. Hay que saber dónde buscar, es un huevo de Pascua, por así decir. Ah, el tema de la discoteca y todo esto. Hay una discoteca en unos edificios. Este es otro huevo de Pascua el que estoy comentando. Va, yo lo que iba a decir es que todo es pura maquinaria de marketing de Microsoft. Bueno, de todas maneras, también quiero decir otra cosa, y es que siempre hemos comentado aquí que cómo deben ser las secuelas y tal. Reach también es el ejemplo de cómo mantener un poco la esencia de una saga sin que eso impida introducir novedades de peso que no afecten a esa esencia y que la mejoren. Reach también lo consigue, es decir, introduce mejoras, pero la esencia vital se mantiene, ¿no? Como ese juego llamado Splinter Cell Conviction, que siempre mencionaré, y que a Kili le gustó, en eso porque le gustó. La verdad es que me siento un poco decepcionado contigo, Kili. Y nada más, no tengo nada más que decir. Compraroslo, y si no tenéis Xbox, da igual, compraroslo igual. Aunque solo sea para tener una estantería. Yo no tengo Xbox si quiero jugar. Yo intentaré pillarlo y meterlo en la bandeja del PC. A ver, Mételo en la PS3, a lo mejor lo lee. No. Al PC aún le meto mierda, a la Play 3 no, ¿eh? En la de 60 gigas, ¿qué más te da? Ya. Claro, a fuego, a fuego. Lástima, pobrecilla. Que haya petado la Xbox. Bueno, estoy. Foro. Ña. Bueno, vamos a ver. Tabriz comenta sobre el Halo Reach. A nivel de historia, como comentaban, sí es épico, pero para mí el problema es que nos presentan tantos personajes / Spartans, son muchos y estereotipados. En mi caso no me encariñaron, o sea que cuando lo que sucede, no me transmitió nada. Creo que ese es el problema de la campaña de Reach. No profundiza en cada personaje, logrando ese algo que nos contacte con los personajes, y lo malo que le sucede no nos duela. En el caso de Reach, yo estaría de acuerdo con Tabriz en muchos otros juegos, pero en el caso de Reach no, porque es que no se quiere transmitir esa carisma en los personajes. No es por ejemplo un God of War. No, un Halo 1 o Halo 2, que tratas de hacer al jefe maestro super épico y super guay. No, aquí es diferente totalmente. Y lo que es la historia es una historia que es superior a todo eso, que es la caída de Reach realmente. Porque si no, el protagonista sería directamente jefe maestro. Otra vez más. Pero es que un equipo de aspiradoras no puede transmitir ese caída. No, tú cállate. Y de postdata nos deja: más de una vez en el online vacío un cargador entero en un holograma. Eso es un hombre del tamaño de una catedral. Sí, también pasó a mí bastantes veces. Metodops dice: creo que ha llegado la hora de poner a prueba el servidor con imágenes de Halo, a ver si peta. Y bueno, nos pone una de imágenes que de Halo, que vamos ahí para Halo Kitty. Y de momento, a ver, pues sí, de momento es todo lo que hay en el foro. Joder, foreros, ¿qué pasa, chicos? Hay que animarse un poco más, que MetuWolf está acaparando todo aquí. Postead, cojones. Joder, música. Que no posteéis cojones, postead. Coma, cojones, postead. Cojones. Exacto. Eso. Música. Pues esta es una petición mía, quería ponerla desde hace un tiempo, y ya que vamos al debate, vamos a afilar los cuchillos. Bueno, no vamos a debate aún, vamos a Kinect. A Kinect. Kinect. Yo le llamo Kinect. Según los vídeos que vi de los Yankees, le llaman Kinect. Es Kinect. Es bueno. Kinect. Bueno, ahí va Machete. Bueno, pues nos vamos con el opening de Machete, que no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos. Hizo de, por favor, no pongas más música que no tiene que ver con videojuegos. Que os den por el ano. Vamos allá. Venga. Sunset Riders. Bueno, vamos con... Necesito un arma. Es verdad, viene que me he pintado. Bueno, vamos con las impresiones de Kinect antes de irnos al debate. Hemos probado Kinect, como hemos adelantado al principio del programa, y lo hemos probado aquí en A Coruña. Ha venido Microsoft a hacer una especie de demo, ¿no? Una demo para que pudiéramos probar Kinect, especialmente nosotros, no es broma. No, solo David y Víctor. Exactamente. Nos pusieron un helicóptero en Microsoft, como es lógico, para nosotros. Y putas. También. Pero bueno, eso no hacía falta que lo dijeras, David, que si no nos deja quedar un poquito mal. Y bueno, fue el martes, día 26 de octubre, en el Hotel Esperia de A Coruña. Y muy mal, en primer lugar no había catering. Es verdad, eso te iba a decir yo ahora, tío. Con el hambre que da Kinect. Sony siempre pone catering en la. Kinect 10 puntos menos, ¿no? Le ponemos. No. Bueno, vamos a hablar ahora del aparato en sí, de Kinect. Que bueno, realmente cuando llegamos allí nos pusieron, bueno, una sala grande con tres consolas, un montón de máquinas de Free Play, de Halo y todo eso, que siempre se pone por si acaso y tal, ¿no? Y había pues en cada consola una chica que te orientaba más o menos, aparte de pues de Lidia, la press manager de Microsoft, que comentó algunas cosas a mayores. ¿Y qué decir de Kinect? ¿Qué decir? Pues en primer lugar que hemos podido ver una cosa que no se ha visto hasta ahora, o pocos lo han visto, bueno, se ha visto, pero no de manera pública y tal, que es como Kinect hace el scan ese de para detectar cómo calibra a las personas y todo eso. Se hablaba en nuestro foro, en complejolanda.foros.net, de una especie de puntitos de luz y todo eso. Unas lentejas por todo el suelo. Efectivamente, lo de las lentejas no lo sé, pero lo que sí que sabemos es que Kinect detecta única y exclusivamente cuerpos humanos. Esto quiere decir que ningún objeto que pongamos de por medio y tal, sillas, taburetes, mesas, cosas así, lo va a detectar. Nos comentaron que en la base de datos de Kinect hay muchísimos cálculos referentes a esqueletos humanos, lo cual pues explica esto. Y lo curioso es que tú abres la mano y tal y detecta las articulaciones con puntos y todo ese tipo de cosas. Y de hecho la cámara se calibra sola. De hecho a mí me sorprendió cómo se calibra, me asustó de hecho. Es decir, la cámara lo que hace es como si tuviese su cabeza, que su cabeza es esa barra horizontal, entonces va hacia abajo, así, y se vuelve a levantar y dices, coño, se mueve. Se mueve, sí. Es más escaneado, inteligente que los aliados de Killzone. Y sí, bueno, eso no es muy difícil. Pero es cierto que es sorprendente porque la cámara, digamos, es inteligente. Bueno, le estoy diciendo cámara porque me estoy refiriendo a cómo interactúa con la gente, con una cámara, evidentemente. Porque detecta muy bien quién está jugando y quién no está jugando. O sea, cuando se ponían dos personas, digamos, bien, o sea, en la posición estándar, con la intención de jugar, la cámara automáticamente los asignaba como jugadores, y a todos los demás, que también los localizaba, pues los asignaba como secundones, por así decirlo. O sea que, realmente, yo puedo jugar contigo a Kinect, podemos jugar los dos, Jorge a lo mejor quiere jugar, yo si me intercambio con él, la cámara también, digamos, se acepta ese cambio, lo considera y no hay ningún problema. O sea, tú te puedes cambiar por mí y la cámara de forma inteligente lo considera. Lo bueno que tiene es que el cambio es totalmente automático. Es decir, yo por ejemplo, si estoy en un juego y tal y me canso porque me rayo lo que sea y no quiero jugar y digo, va, Jorge, relévame, pues Jorge se pone en mi sitio, yo me voy para atrás y ya está. Porque Kinect detecta al jugador principal como el que está delante en la escena. O sea, algo así. Y bueno, lo importante de esto es que si alguien pasa por detrás, no interfiere en el juego, que eso es lo que resulta relevante. O sea, digamos que la cámara es inteligente en el sentido de que identifica quién juega y quién no juega. Que, y eso siempre se agradece. Dice Ucos que Zoe dijo, cuando fue el programa de la GameFest, que detectaba su mochila. Y sí que la detectaba, sí, y a mí me detectaba la chaqueta y tal. Y de hecho incluso detecta, puedes tener un logo en la camiseta. Solo detecta la ropa que lleves. Eso es. O sea, lo que lleves uno mismo, sí. Efectivamente, lo que no detecta son objetos que estén aparte. De hecho, el logo de la camiseta del Complejo Landa, cuando fuimos a la GameFest, de hecho, lo reconocía como un modo espejo. Dentro, en la pantalla aparecía el logo exactamente. Sí, la escritura de la camiseta, pero al revés, como si fuera un espejo. Ese es en el juego de deportes de Ubisoft, que comentaremos después. De todas maneras, toda esta precisión tiene un precio, y ese precio es el espacio. Efectivamente. O sea, Kinect, mucha gente me ha preguntado en foros, para jugar a Kinect hace falta espacio. sí. No lo dudéis. Un, o sea, salón, un salón amplio. Yo creo que espacio estándar son unos 2 metros, quizás un poquito más, de, a lo mejor, de tenis, más o menos. Una cancha de tenis aproximadamente. Hombre, tampoco tanto. Pero digamos que no, yo no podía jugar la mitad. Para jugar una sola persona, hará falta como mínimo 1 metro cuadrado. Una sola persona, estoy diciendo. Y más de 1 o 2 metros mínimo. Pero es que eso tiene una fácil respuesta. O sea, yo creo que Kainet, parte, digamos, de su entresijo técnico, es que juega con la perspectiva. Es decir, tiene que haber una posición estándar para que Kainet te pueda detectar y pueda aplicar tus movimientos al juego que estés jugando en ese momento. Quiero decir, si tú te adelantas mucho, demasiado, al juego que estés jugando, tu perspectiva evidentemente aumenta. Entonces, por tanto, Kainet te advierte que tienes que atrasar tu posición, porque estás aumentando tu perspectiva y, por lo tanto, los movimientos que puedes hacer a lo mejor abarcan más porción de la pantalla de la que deberían. Y si te atrasas en exceso, o sea, si tu posición estándar la atrasas, también te advierte que te adelantes, porque digamos que tu margen de movimiento se ve reducido. O sea, realmente en una posición estándar que la máquina o Kainet te recomienda, y tienes que respetarla si quieres que la experiencia jugable sea 100% efectiva. Tenemos que ir hablando ya, bueno, dejar estos entresijos más o menos técnicos e ir hablando de más o menos lo que vimos. Lo que vimos es lo que todo el mundo ha visto y lo que todo el mundo esperaba, es decir, juegos casual, obviamente no orientados para el público que somos nosotros, pero que, a decir verdad, dentro de lo que es ese público, ese target de jugadores, está bien. O sea, es una experiencia más, nada más. Y bueno, tiene la curiosidad de que es tu cuerpo el que mueves. Y bueno, está muy bien, por ejemplo, para los programas de ejercicio. Es mucho más ligero, mucho más dinámico que, por ejemplo, podría ser la tabla de Wii, por comentar algo. Sí, o, no sé, pero es que eso, vamos, es mucho jugando más dinámico. Heavy Ring es más dinámico que el Wii Fit, o sea, ya como se te digo todo. Bueno, lo que quiero decir es que para ese tipo de cosas está muy bien, sí. Y todo eso, lo que sí, hemos podido probar algunos juegos. Y bueno, damos por hecho que se deberá también a que eran versiones muy muy primerizas, por así decirlo. Pero en ciertos juegos como el de Adventure o no sé Kinect qué, Adventure, sí. Sí, Kinect Adventure, había bastante lag. Bueno, sí, había un cierto retardo, pero yo creo que eso que dices tú, o sea, son versiones no finales aún, tienen ciertos fallos. Pero en general, el reconocimiento de movimientos es muy efectivo y bastante satisfactorio. O sea, que en el plano técnico, salvo problemas de software, no tiene ninguna lacra. O sea, para lo que está diseñado Kainet, está perfectamente diseñado. O sea, digamos que no los movimientos fallos. Están muy bien representados. Sí, sí, desde luego. Lo que acabáis de comentar ya lo he leído en algún que otro análisis, que hay un pequeño lag en el tema de... Pero en ese juego, concretamente. En otros juegos no lo hemos visto. En ese sí. Bueno, hablamos desde nuestra experiencia. Sí. Ojo. Por ejemplo, el juego de Info, en el cual se nos lanzaban pelotas, te lanzaban pelotas, tenías que devolverlas, una especie de paredón. Te lanzaban pelotas por arriba, por abajo, por el centro, tenías que mover piernas y brazos, evidentemente. Y es sorprendente comprobar cómo el muñequito que te representa, pues de alguna manera es fiel a tus movimientos, ¿no? Es decir, pues le doy un manotazo a la pelota, incluso le doy muy fuerte, con rabia, y el juego lo ejemplifica muy bien. O sea, toda la rabia que le puedas dar a ese golpe, pues se ve claramente en la pantalla, y eso es sorprendente. Así que en ese sentido, pues no hay ningún tipo de queja. Efectivamente, podemos decir que dentro de estas cosas está muy bien, pero claro, a nosotros nos quedó pues ese tema de cómo se aplica esto a juegos hardcore. A juegos más hardcore. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Realmente habrá juegos hardcore y tal? Lo que nos dijeron básicamente es que no se descarta que vaya a haber juegos hardcore. Nos hicieron mucho hincapié en que Kainet es simplemente un añadido más, que no se va a centrar a la política de Microsoft en él. Y sobre todo, pues el tema de que muy posiblemente existan juegos mixtos. A mí el miedo que me da Microsoft con Kainet, más Lidia, pues más o menos lo llegó a insinuar o a decir directamente, es que parece que Kainet es una cosa y Xbox es otra. Es decir, Xbox tiene sus juegos para un público concreto y Kainet tendrá sus propios juegos para otro público concreto. O sea, pretenden que su idea es separar ambas realidades, aunque al final una depende de la otra. Tú no puedes jugar a Kainet sin la Xbox. Y eso me da un poco de miedo, la verdad, porque si realmente es así, o sea, si en Kainet solo van a salir juegos, digamos, de ese palo, o sea, juegos casual o juegos o minijuegos, yo no le auguro mucha esperanza de vida a este aparato. O sea, tienen que innovar, tienen que investigar y crear juegos que realmente y sobre todo ofrecer, serios, que aprovechen sus posibilidades. Ofrecer cosas que no ofrezca nadie. O sea, está muy bien el tema de movimiento sin periféricos, sí, añadidos, nada, pero aún así tiene que ser divertido y tiene que haber cosas que realmente llamen, porque si no, y la competencia ahora mismo es muy dura. Hombre, y también es cierto que, hombre, nosotros, Víctor y yo, pues se notaba que éramos un poco novatos, porque, por ejemplo, para movernos con los menús costaba un poco acostumbrarse, parecía que eras el papa santiguando a alguien. Sí, sí, sí, o, verdad. Porque cuesta un poco, digamos, acostumbrarse al efecto de tus movimientos en la pantalla, sobre todo cuando tienes que escoger algún tipo de opción o algo así. Y por lo menos las chicas eran simpáticas y nos decían... Bastante simpáticas, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí el repaso a Kaine, no tenemos más tiempo, tenemos que irnos al debate. En Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 y os recordamos que podéis seguirnos en redes sociales como Twenty, Facebook o Twitter, donde ya tenemos bastantes seguidores, y sobre todo en Steam, donde ya somos más de 330, si no me equivoco, 334 creo que somos, y somos actualmente segundo grupo de un programa de radio sobre videojuegos más exitoso, por así decirlo. Os recordamos que después de este programa hay quedada de Team Fortress 2. Y también os recordamos que podéis meteros en los torneos de Super Street Fighter 4 para Xbox 360 que está organizando el señor Popovsky en el foro. Nos vamos con el debate y nos vamos con nuevamente un debate expuesto por Izuki. Comento, si queréis exponer tema de debate podéis hacerlo en nuestro foro, en la sección programa. Hay un hilo específicamente creado para ello. Y además aprovecho el momento para deciros que si queréis proponer temática de futuros programas, como ya han hecho, también podéis hacerlo. Todas las propuestas serán estudiadas. Expongo el debate de hoy porque vamos a hablar de sagas anuales y la política de ciertas compañías a la hora de explotar franquicias. En el mundo de los videojuegos siempre ha habido determinadas franquicias anuales. El fenómeno de un juego por año lleva existiendo desde el nacimiento de las franquicias de deportes y siempre han sido los juegos de este tipo los que más han aprovechado esta estrategia con la clásica excusa de la actualización de fichajes. No obstante, durante los últimos años, compañías como Activision o Ubisoft han estado gestionando sagas de este mismo modo, sagas no pensadas a priori con este fin. ¿Creéis que nos encontramos ante un nuevo fenómeno en la industria? No. No, yo pienso más bien que a día de hoy las desarrolladoras, sobre todo las grandes editoras, tienen medios de sobra para crear un juego cada año, porque tienen a su servicio, digamos, a esas first party que tanto nos gustan y que realmente tienen la posibilidad de hacerlo. O sea, creo que en el pasado eso no era así, porque no había la posibilidad material de hacerlo. Pero a día de hoy sí, o sea, la industria ha crecido muchísimo y por lo tanto eso se asegura que salgan más juegos. La culpa es de Activision. También. Sí. Bueno, Activision la culpa. Sí, hablaremos ahora porque qué comentar de Activision. Activision ha sido una de las compañías que más ha promovido esto y que sobre todo lo ha llevado a cabo de la manera más crítica con las sagas Guitar Hero y Call of Duty. Estas sagas se sitúan como los grandes estándares de la compañía, Blizzard aparte, recaudando millones de dólares con relativamente poco esfuerzo. ¿Creéis que esto beneficia a Activision tanto a nivel económico como de imagen? Bueno, a nivel económico es obvio que sí, pero sí. A nivel de imagen estamos hablando. ¿De confianza? No, pues a nivel de imagen para nada. De hecho, yo considero que esto de sacar un juego cada año y buscar a grupos de desarrolladores diferentes quizás es un falta de respeto a la saga. A mí el hecho de que los Call of Duty los hiciese Infinity Ward y que después apareciese Treyarch, aunque Treyarch hiciese un gran trabajo, me parece un poco una falta de respeto a la saga Call of Duty. Lo digo así, o sea, yo creo que una saga pertenece a su creador originario y se debería mantener así. Y no, o sea, es evidente que en foros y demás esta moda de sacar un juego cada año no gusta nada a la gente, aunque después compren, ¿no? Que esa es la paradoja. Pero no gusta nada a la gente porque hablan de explotación, digamos, abusiva de una franquicia conocida. Están saturando su saga, sobre todo refiriéndome a Call of Duty, porque Guitar Hero ya está saturada, o sea, sí. Ya da asco. Y sinceramente, yo espero que que se caigan con todo el equipo, porque lo que están haciendo es joder un género y joder una saga. Con Guitar Hero ya pasó, el último tipo de Guitar Hero es una basura. Y en comparación con Rock, con el último Rock Band no tiene nada que hacer. No, no me digas que no, joder, porque es así. Pues no, macho. Yo no, de hecho voy a defender a Guitar Hero porque de hecho han salido declaraciones de Activision pidiendo disculpas porque habían saturado el mercado a base de Guitar Hero y que iban a... sacan más. Vale. Pero le han jodido y sacan más. Bueno, pero al menos han agachado la cabeza. No, pero es que Guitar Hero es... Hablando de sagas anuales, es que Guitar Hero no es ni saga anual, es saga casi semestral. Sí, o sea, es la mayor prostitución, casi de las mayores prostituciones que ha habido en la historia de los videojuegos. Y esto es súper serio. Y, ojo, es una mora que lleva desde el año 2006. Vamos a ver, ellos han pedido disculpas y han dicho que van a tardar más en sacar juegos porque es como si sacaran un pack de expansión de canciones y no todo el mundo se puede permitir 70 pavos para un pack de expansiones. Pero el problema de esto es que, por ejemplo, estás jugando un juego, anuncian la segunda parte y ya estás jugando como, joder, a ver si lo acabo pronto para claro, comprarme la segunda parte y la tercera si la hay. Eso es lo que decía yo al principio, o sea, desvirtúa el juego que estás jugando en ese momento, porque ya veo una secuela que, como decía Víctor, supuestamente va a ser mejor. Entonces, joder, ¿tú qué haces jugando algo que ya está, digamos, infravalorado? No tiene sentido, la verdad. Por ejemplo, ahora, Call of Duty Black Ops. Se anuncia el siguiente Call of Duty de 2011. Bueno, Black Ops ya es un juego anticuado. Sí, aún no ha salido y ya es un juego anticuado. Yo, hay una frase que digo muchas veces y ya la he dicho en este programa, y es que todo lo que toca Activision lo convierte en mierda. Bueno, Y lo vais a ver, como Call of Duty se va a tomar por culo. Bueno, no solo Activision, Ubisoft también está ganando bastante. Activision es innegable que todo lo que toca lo convierte en mierda. Bueno, veamos a Spider-Man, por ejemplo. Y como dice David, vamos a pasar a Ubisoft porque también lo había tenido en cuenta para este debate, sobre todo con juegos como Assassin's Creed, que sí, al principio la están jodiendo. Al principio la saga no estaba pensada para ser una saga anual y ahora parece ser que sí, porque es un juego que responde muy bien a las ventas y todo eso. Por eso pregunto, ¿creéis que esto realmente de las sagas anuales es un fenómeno en la industria? O sea, ¿se está convirtiendo en un fenómeno recurrente y a seguir? Es un fenómeno, evidentemente que es un fenómeno y es recurrente porque a las empresas les beneficia. Pero fijaos que, por ejemplo, Ubisoft, por lo menos para mí y por lo que veo en muchos foros, para mucha gente también, Ubisoft era un referente la generación pasada. Sí. Era una de las compañías más queridas. En esta generación es todo lo contrario. Es una de las compañías de las que más se queja la gente y de las más odiadas. Justo el caso contrario pasó con Electronic Arts. Sí. La generación anterior era toda la broza. Todo lo malo que escupíamos contra las compañías lo hacíamos contra Electronic Arts. Y ahora mismo es una de las mejores compañías del sector. Pero es que ellos, de hecho, han rectificado, dicho muchas veces públicamente y han sabido recuperar. Y lo agradezco y lo aplaudo. No sabemos aún con Activision y Ubisoft. Yo creo que la gente de marketing de cada compañía dice, hostia, hacemos un juego bueno y vende mucho. Si lo convertimos en una saga anual, nos podemos sacar un buen pellizco al año. Aunque se joda la saga, ¿qué más da? Nosotros ganamos pasta. Pero ese es el problema de eso, Zoe. Que llegarle ya en el cual no pueden sacar un juego anual. Ya, y dirán, le hemos cagado, lo sentimos. Hemos jodido, porque todo ese margen de beneficios más o menos asegurado que teníamos, ya no lo tenemos. Ya. De pasar a Activision con los Call of Duty, llegará un momento en el cual no pueden sacar otro más, porque la saga necesita un descanso, un respiro. Y seguramente pasará cuando salga un Call of Duty malo. Malo, malo de verdad, o sea, no porque tú lo consideres o yo lo considere, que sea objetivamente malo. Entonces tendrán que dar un descanso a la saga y la joderán bastante. Así pasó con Medal of Honor. Exactamente, saturación total. Llegó en un par de juegos bastante malos y la saga, pues, y la saga está totalmente muerta. Claro, ahora a nivel de calidad, eso es. Y bueno, ahora hablando de posibles repercusiones, ¿creéis que habrá repercusiones negativas a largo plazo? Vamos a ver, es obvio que repercutirá en la caída, pero hablemos de ventas, hablemos de lo que es el fenómeno actual y de cómo se va transformando. Tenemos el antecedente de que Guitar Hero está bajando muchísimo lo que es su escala de ventas, obviamente porque todo el mundo tiene ya un Guitar Hero. ¿Qué opináis de otros juegos como Call of Duty y tal? Yo creo que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero no tres ni cuatro. Es decir, bueno, hay gente que sí, ¿no? Sí, yo pero sí. Me refiero a que lo que está pasando con Guitar Hero ahora, es decir, la gente llega un momento en el cual se da cuenta de que esto no tiene sentido, que es un abuso realmente que está haciendo con el usuario. Y eso lo demuestran, porque la única forma de expresarse del usuario es no comprando. Es la única, digamos, forma de rebelarse. Y llegará un momento en el cual el jugador de a pie fiel a cierta saga diga, no, esto ya no puede ser. Entonces mi forma de rebelarme y de mostrarme en desacuerdo es no comprar, y eso se nota. A mí me ha pasado con lo que comentáis de Guitar Hero. A mí me encantaban los Guitar Hero, pero es que estoy asqueado, absolutamente asqueado de que te saquen dos por año, que tengas que pagar 70 euros de, por cada juego de lanzamiento, y que al final no haya cambios verdaderamente sustanciales. O sea, no sé, lo que han hecho con Guitar Hero, están haciéndolo con Call of Duty. Yo espero que con Call of Duty recapaciten, digan hasta aquí hemos llegado, y bueno, el tema este. Bueno, acabo con un comentario de Denis Azul, acabo ya el debate porque tenemos que irnos ya, y comenta: Activision está siempre sacando secuelas y Blizzard retrasándolas, e irónicamente están unidas ambas empresas. Bueno, cada uno tiene su política, hablábamos antes de esa bipolaridad, ¿no? De tal. Pero bueno, finalizando el debate, una reflexión final es simplemente lo que se comentaba. Esto repercute negativamente en la industria. Prostituir franquicias es faltarle al respeto, como decía David, y aparte de eso, no solo a las franquicias, a los usuarios. Exigimos pues un mínimo de respeto por parte de las compañías, y sobre todo pues que miren algo más que dinero fácil. Aparte, yo para terminar ya también diría que se está perdiendo un poco el encanto de, ¿sabéis cuando sale una secuela que lleva años en desarrollo, la emoción de ver cómo avanza el proyecto, de que se está trabajando, de que poco a poco va cobrando forma? Pero es que ahora mismo, como apenas hay un año de margen para disfrutar de una secuela, es que eso ya da igual. O sea, ese encanto que podíamos tener en el pasado ya no existe, porque el próximo año tienes ya otro juego más de la saga. Efectivamente. O sea, no puede ser eso. Bueno, tenemos que dejar ya el debate y nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Ya he aprendido que estoy empezando a manejar medianamente bien a Honda, medianamente bien en Street Fighter, y que Halo Reach es un juego que merece la pena, que nos ha gustado y que esperemos que a vosotros también os guste. Yo he aprendido que Kratos es un dios, nunca mejor dicho, o sea, sin duda alguna. Pues como alguien se ha dejado la biografía del Papa aquí, yo he aprendido que Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en Marte, provincia de Baviera. No lo sabía. Yo no he aprendido nada, como Halo Reach me suda la polla, pues no he aprendido nada hoy. Pues en el chat, Venenofan ha aprendido cómo crear una sección publicando un GIF molón. Es verdad. Tony Martínez ha aprendido que todo lo que toca Activision se convierte en mierda. Hello Catil, Pecero Forever, ha aprendido que la sinceridad es la forma más pura de crueldad, y que un pecero puede enfermar y volverse consuelo sin remedio. Dennis, el Papa Mola, ha aprendido que hay juegos de parkour más allá de Mirror's Edge. Esquema ha aprendido que Activision es un puticlub. Bobby Kotick es el proseneta que maltrata y prostituye a las sagas, y nosotros los puteros. Hebe ha aprendido que Freeman's Mind, una serie de vídeos de YouTube, está cojonuda. Guay. Kenny ha aprendido que Trellas apesta. Duras declaraciones. Dice mucho. Pablo ha aprendido que por aquí hay gente muy maja, que Halo Reach debe estar genial, pero soy pecero, pone. Y mi intención de hacer una 360 es nula. Por el foro MetaWolf dice: yo he aprendido hoy que la gente comenta poco en el foro porque esto no es el complejo Landa, es crossover. Solo eso explica que Zoe ponga música de machete. Y que haya poca gente en el foro, qué cabrón. Owner. Y eso es todo por esta noche. Bueno, pues finalizamos el programa. Muchas gracias por estar ahí. Yo finalmente he aprendido que Halo Reach es un juego que hay que jugar. Tengo muchísimas ganas de hacerlo. Y sobre todo he aprendido que nos vemos en la queda de Team Fortress 2. Esta vez sí, aunque poco tiempo. Nos veremos por ahí. Hasta dentro de unos minutos. Y feliz fin de semana. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. ¡Matanza!